Buenas noches, banda. Iniciamos ya con un podcast más. Ya no sé cuántos llevamos, ya llevamos bastantes. Yo soy Al, para todos ustedes. Digo, normalmente estamos aquí en los podcasts todos los jueves. Y si no estoy yo, está el buen Kiday o el buen Joe, que ahorita, por cierto, ya llegó. Únicamente me pidieron unos minutos para conectarlo, para hablar de todos los temas de la semana y de lo que se nos haya pasado a hablar. Y pues de lo que venga también, que vaya saliendo ahorita, que vayamos teniendo información. El buen Joe el día de ayer tuvo un Miss Music, un excelente Miss Music el de día de ayer. Para todos aquellos que no conocían las canciones pop japonesas, Hayumi Hamasaki o algo así. A ver si el buen Joe ahorita que se conecte me confirma, a ver si dije bien el nombre. Estuvo muy bueno el día de ayer el Miss Music que se aventó, que por problemas de YouTube, ya sabemos cómo YouTube... Digo, malditos, es algo así como la China de los videos, bloquean todo, lo que se les dé su antojo, y pues en este caso nos bloqueó el Miss Music, pero espérenlo en otra plataforma ahí para que lo puedan disfrutar, si no lo vieron en vivo, pues para que lo puedan disfrutar tranquilamente desde la comodidad de sus casas en el momento que ustedes quieran descargarlo y después verlo, si son fans de esta... De esta actriz, de esta Ayumi Hamasaki. Y pues bueno, ya se viene también la convención de cómics el día de mañana, viernes, sábado y domingo. Y por ahí vamos a estar la gente de Vox presente para cotorrear un rato, a ver si nos los topamos. Esperamos hacer ahí un reportaje. Y pues bueno, esperamos toparnos también a la banda de PS Core, al buen Master. Y pues a toda su raza, los que vayan ahí, topárnoslo ahí ya para ver qué armamos ahí juntos con toda la raza que se aparezca por ahí. Va a haber muchas, bueno, muchas máquinas del tiempo. Ya lo platicamos la semana pasada que van a haber tres. Va a estar el DeLorean, creo. Y va a estar la TARDIS y va a estar la máquina del tiempo. Vamos a fusionarlas todas y a ver qué pasa. A ver si podemos traer del pasado a Hitler o algo así para platicar con él y ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en el Holocausto y todo eso. Pero bueno, ya iniciamos el podcast y vamos a tener mucha información. Ahorita, por si ven, pues no quería tardar mucho en iniciar porque luego se desfasa mucho el tiempo y estoy alargando mucho la hora, así como en la televisión. Digo, no sé si han ido los programas de televisión que se ve ahí al floor manager estirando los brazos como si fuera una plastilina, lo que tuviera en las manos, imaginaria, donde tienen que alargarlo y hay que inventar cosas de la nada. Digo, lo bueno es que no soy muy malo para estar inventando cosas, decir mucha chorada, pero pues a ver si se apura el buen Joe, que seguro ha de estar cenando unos buenos tacos de lengua y de chicharrón. Por cierto, ahorita estuvimos con el buen Master en unas retas de Black Ops 2. Hijo de su... De repente agarro vuelo, pero luego me bajan los ánimos bien cabrito. O sea, estuvo muy buena la partida, pero su madre, eso de dejar de jugar un buen rato, te baja el nivel bien cabrón. Ya me hice el buen Joe que ya llegó, déjame le marco. Vamos a marcarle a ver si contesta. Contesta Joe, contesta. Le estamos marcando. 5432, cierra llamando Joe. Contesta Joe. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estamos en vivo, Joe. Ya iniciamos el podcast del día de hoy. Sí, ya te escuché. ¿Qué? Sí, dijiste bien a Ayumi Hamasaki. Ándale. Muy bien. Felicito. Eso, cabrón. No, pues es que el día de ayer que lo estaba escribiendo en Facebook, el maldito autocorrector me cambió la palabra. ¿Llamas Kiki? ¿Cómo? Es que me lo cambiaba tanto que al último le puso muchos Kiki para que ya no me lo cambiara, güey. Es el problema, ¿por qué tienes autocorrector? ¿Qué? ¿No te va muy bien en la ortografía? No, la vera verdad, el problema son mis dedos gordos de salchicha. Entonces sí ayuda bastante cuando estás escribiendo así rápido, porque pues la vera verdad mi dedo cubre como cuatro palabras en el teclado. ¿Stylus? No, pues está canijo, pero sí, pues ese es el problema con esos nombres raros, porque luego me ponía a la cama o no sé qué tanto me lo transformar al ponerle la más bueno, esa madre. Y pues bueno, ahí ya lo publiqué así como Dios me dio a entender. Bueno, está bien, hombre, te la paso por hoy. Pero lo chido fue el programa, el Miss Music de ayer. Lo malo, pues como todo, pues YouTube, malditos. Más que Pero... nada porque fue en video. Yo creo que si hubiera sido el puro audio no habría problema, porque de hecho el fase beta, pues tuvimos ahí una canción, elegí una canción de su repertorio y no hubo ningún problema. Nada más sí hubo un aviso y de hecho lo bloquearon en Alemania. En Alemania no hay, hay muchos videos que bloquean, me he estado fijando. Si te fijas en nuestra cuenta, los videos que están bloqueados en Alemania. Hitler dejó ahí alguna ley media cabrona, ¿o qué? Ajá, no, pues quién sabe. Pero en el caso de, pues de ayer, que fueron puros videos, yo ya me la olía. O sea, bueno, la situación. No, pues cada quien se huele lo que quiera, pero... Sí. Pero yo ya sabía más o menos que eso iba a pasar. Tenía la esperanza que así como que me pasaran por alto por alguna razón, pero no. A lo mejor porque pues a nadie le importara a Yumi, pero nada, no te creas. No, pues ya. Hay muchos videos, pero de conciertos. De videos musicales no hay, más que los que pone o sea, ella, el sello discográfico de ella, pero lo ponen incompleto. O sea, vaya, dura, en lugar de la canción, que dura 4 minutos, el video dura 4 minutos, ponen la mitad del Sí. video, así como que para que veas. Pero, digo, sí me dio mucho coraje. No. Pues es todo el trabajo invertido, todo el tiempo, la Y producción. lo que yo pienso es, ¿cómo vivirá esta gente, estas personas que dicen, no, pues, o sea, los directivos, hay que bloquear los videos de YouTube porque vamos a perder mucho dinero? O sea, ¿cómo? Así de paranoicos son. Sí, En no, no. YouTube, la mayoría de los videos, ¿a poco alguien gana dinero subiendo videos? No sé si los partners o qué, pero bueno, por lo menos nosotros no somos partners. No, pero yo creo que lo hacen más que nada por las descargas directas, que la gente descarga luego el programa para verlo y a lo mejor ya no compra el DVD, que especial, que donde trae información de la japonesilla o algo así, pues Puede pues. ser, pero por ejemplo, Ayumi, que solamente tiene presencia en Asia y un poco en Europa, creo que ha ido a Francia, no estoy Sí, 100% es que seguro. tiene familia ahí, entonces ahí Puede tiene ser, conocidos. pero como artista, solamente tiene presencia en Japón, obviamente. Sí. Ha ido a China, ha ido a Tailandia, creo. No sé si a Corea, pero hasta ahí ha Sí. llegado, o sea. Si la ves en la calle, en la macroplaza, ¿tú crees que es un turista más? Ajá, exacto. Le preguntas a un mexicano y no, un mexicano promedio, no, Bueno. no te vas a ver. El buen máster de PS Core ya va a saber quién es. Ayer Bueno, ya se estuvo deleitando ayer con Ayumi en el programa El Miss que Music. dice que no es su tipo de música, pues es entendible porque pues No, no. es que en realidad es el único tipo de música es la de Joe, o sea, es el único que le gusta aquí en este mundo. Sí, claro, sobre todo en el mundo. No, sí, o sea, ese tipo de música, pues obviamente le gusta a cierto tipo de gente. Incluso, es más, ahora que vamos a ir a la convención, a ver si encontramos gente que sabe quién es Ayumi Hamasaki. Vamos a hacer ahí unas encuestas. Y una vez ya que vamos para allá, a ver qué tanta gente que obviamente pues no es el mexicano promedio los que van a la convención. Es un grupo específico. Sí. Pero de que hay gente que sí le gusta, porque pues si a mí me gusta, te aseguro que hay gente que sí le gusta. El problema es que la paranoia de la gente de arriba, pues nos chinga. Imagínate, y bueno, no nada más con Ayumi, a muchos le ha pasado. Digo, nos han bloqueado varios videos. Por ejemplo, Sí. está el capítulo 10 que nos lo bloquearon por haber puesto en el Rock Band la de Smoke on the Water. Sí. O sea, Sí, Deep ¿qué le puede Purple. afectar a la banda de Deep Purple que nos se oían nuestras voces así desafinadas, se oían que le golpeaban a la batería, ¿no era la canción en limpio? No, la mera verdad es que yo creo que tuvieron miedo, sonábamos tan bien que sí, o sea, estaban algo asustados. Pero... Puede ser que cautivemos a su público y ellos se queden sin chamba. Sí, sí, sí, pero así bueno, es. Por ejemplo, o sea, pero bueno, pues ya. Ya que se le hace, digo, ya pensé en las soluciones. Desgraciadamente, bueno, está el Vimeo, no desgraciadamente, más bien, desgraciadamente el video duró 5 megas más de lo que me permite subir el puta Vimeo. Puta madre. Por 5 pinches megas no pude subirlo el video. Voy a tener que pues hacer ahí unos arreglos. La verdad no estoy 100% seguro cómo lo voy a hacer. Sí. Pero lo voy a arreglar y a más tardar la próxima semana se tiene ese video de Miss Music. Porque no por nada el martes me desvelé hasta las 2 de la mañana para prepararlo y ya nada más llegar ayer a transmitir. Sí. Porque pues tiene producción, ¿eh? O sea, los Miss Music no es cualquier podcast así pinchurriento que nada más ponen la música así tal cual y dejan... una imagen, bueno, por ejemplo el Buzzcat, que no, ya no le pones producción, güey, o sea, tenemos que hablar, hacer una junta. No, pues es que la gente a la gente le gusta más escucharnos que andar viendo. Mira, bueno, eso lo hablamos después, pero a mí me gustaba más cuando ponías imágenes. No sé si tengas ahí un problema, pero bueno, eso ya lo platicamos después. Vamos a poner imágenes, puras imágenes del Baster Gordillo. No, hombre, pero van a quitarlo, güey, de por sí. Y te digo, los Miss Music se planean. Por lo menos los que yo he podido hacer, sí le meto un poquito de producción. Y los que hemos hecho juntos, pues ahí ponemos la imagen para que la gente sepa qué canción es, dónde buscarla, ilegalmente. Nada. ¿Dónde buscarla en iTunes y todo eso? Sí. Claro, bueno, pero ya fue muchas quejas, vamos. Vamos a lo que nos truje, Chencha. Ándale. No sé si así se dice, güey. Eso sí, güey. Sí se dice así, ándale, porque siempre me andan reclamando, porque yo le digo Santa Madre de Atocha, o yo como el Chapulín Colorado, güey, cambio los biches, ¿cómo se dice? Se me olvidan los nombres. ¿Los dichos? Sí, cambio todos los dichos, pero bueno. Pues vamos a iniciar agua con... que no has de beber, No te levantes temprano, levántate temprano y te ayuda, no sé cómo está la onda, pero bueno, para no decir más para no continuar diciendo más estupideces, vamos a ir con las noticias de esta semana. Noticias muy chidas, algunas pues no tan chidas, pero... Rayados a la final de la Conca Champions. Rayados a la final de la Conca Champions, Tigres va en primer lugar todavía de la Liga MX. El Cruz Azul ganó la copa que ganan los que no han ganado nada. ¿Por ellos? ¿Tenían 16 años o qué? 15. ¿Sin ganar nada? Sí, ya iban por a 16 años sin ganar nada. Y pues sí, digo, cuando menos ganar una copa donde no juegan los campeones, pues a lo mejor demerita un poco a que jueguen nada más entre los de abajo de la tabla, los que están a mero abajo, y los de la primera A y que se hagan bolas. Pero bueno. Al final de cuentas ellos la festejaron, fueron a gritar ahí por todos lados al Ángel de la Independencia y después al día siguiente tuvieron que regresar a la obra, continuar trabajando de albañiles. Pero bueno, no se crean a todos los de Cruz Azulinos, eso último fue broma. Pero bueno, más información, vámonos rápido porque hay mucha muy interesante. No sé si viste el nuevo juego de Far Cry 3. Far Cry 3 Blood Dragon el tráiler, perdón, es que lo escribí y ya lo dije todo continuo. No sé si lo viste, alcanzaste a ver el video. Estuvo muy bueno, está muy raro, pero el juego, digo yo hablando de lo que vi en el juego, se ve bien entretenido, o sea, esperemos de que esté así como se ve, pero me parece un muy muy buen juego, o sea, divertido y le da otro aire a Far Cry. Con un chingo de luces de neón que me recuerdan a las películas de Batman de Joe Schumacher, pero se ve bien, o sea, no se ve como las películas de Batman. Sí, Te recuerda a las películas de Joel Schumacher, pero hechas bien. Ándale, ándale, como deben de ser. No, sí, sí, sí lo vi, y de hecho ahí publiqué como yo mismo, que me dieron ganas de ver caricaturas de los 80s como He-Man. Me recordó bastante la animación. De hecho, pues a eso le tiran, a hacer como que una parodia de los 80s. Sí, sí, sí, es correcto. Aparte de que estuvo bien, bien raro el tráiler como lo mostraron. Son de esos tráilers que uno quisiera que así le metieran muchas ideas a todos los demás, ¿verdad? No un simple corto así rápido de un juego, sino que hacer algo diferente, que son los que más te sorprenden, como en su momento pues Dead Island hizo algo diferente. O sea, los tráilers que son extraños, normalmente los de BioShock, los de Fallout, me acuerdo en su tiempo, eran así medio raros. Digo, el mundo se prestaba para hacer también ese tipo de videos. Pero, o sea, retro. Videos entre retro, pero también metiéndole así otra historia, otro tipo de animación. O sea, que no sean nada más imágenes del juego o videos del juego, sino que le metan ahí un poquito más de introducción o coco. Digo, me acuerdo de los de Resistance también. Bueno, sí, cierto, estoy diciendo puros juegos retro, ¿verdad? Como que se da más en los juegos retro hacer este tipo de cosas. Sí, porque, por ejemplo, Resistance, que dices, está ambientado en los, que sin 40s o qué, ya olvidé la fecha. O también el Fallout, que también es como que en la época actual, pero se quedaron varados en el tiempo por la guerra nuclear. Sí. O el BioShock, que también está ambientado en los 40s y cosas así. Pues se presta ese tipo de juegos para hacer eso igual. Pues vi gameplay, pero no le, tengo que ser sincero, no le puse tanto atención al gameplay, yo le puse atención más a los dibujos. Se ve diferente a cualquier otro que haya visto. Sí, nos comenta por ahí el Master que para él el Far Cry 3 era otro juego, solo le agregaron el Far Cry para que pegue. Puede ser, aunque, digo, con lo poco que yo vi del gameplay o lo que alcancé a ver del gameplay, sí noté que si está hecho con la base del juego, parece que está hecho con la base del juego del Far Cry 3. El modo en el que atacan, por ejemplo, sale un animal que lo ataca, es igual al Far Cry 3. Lo que alcancé a ver, un tipo Jeep, a excepción de las luces de neón que traía el Jeep, que puede ser Far Cry Jeep combinado con Rápido y Furioso o algo así, porque traía un chingo de luces de neón, pero el Jeep en sí era el mismo, o se me figuró verlo igual que como lo ves en el Far Cry. Entonces sí siento yo que es la base del Far Cry, con todos estos cambios de aditamentos que le hicieron al juego. Para mí es un, digo, lo bueno es que no vas a ocupar tener Far Cry 3 para jugarlo, o sea, es un juego aparte, es como comprar la expansión del Red Dead Redemption o los de otros de Grand Theft Auto, del GTA 4, ¿cómo se llama? Liberty Stories, algo así, que son discos que tú puedes comprar con esos juegos, nada más no necesitas el juego original para correrlo, ¿eh? O sea, si a alguien le gusta más esto que el Far Cry 3, pues va a poder ir directo a comprarlo, y no es necesario tener el anterior. Pero que los dos son unos, digo, el Far Cry 3 también es un buen juego, entonces ahí como quieres recomendable. Pero bueno, vamos a ver qué más aparece de este Far Cry. Se ve excelente y pues sí esperaría algún momento, ya cuando estuviera en rebaja, poderlo comprar. Algo así que salga como en 200 pesos o algo parecido. Apenas, porque hay demasiados juegos como para estar gastando 900 pesos por cada uno. Sí, no sé si este vaya a tener precio regular, no vi la... Y no me enteré, pero pues yo esperaría que estuviera a lo mejor con un costo un poco menor al original, que es así salió el Liberty City Stories, que es un precio menor. Pero bueno, dice el Master también que sí le llama la atención. Pues sí, la verdad se ve diferente a lo normal, pero pues a ver si no se ponen a bailar el Batitwist o algo parecido. Pero bueno, vamos a ir a otras noticias rápidamente. Perdón, se me estaba perdiendo aquí la lista de las noticias que estábamos viendo. Bueno, va a salir, no sé si fuiste tú el que publicó un crossover de Mega Man contra Mega Man versus Sonic, o ¿cómo se va a llamar? Sonic y Mega Man, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero sí va a haber un crossover entre ellos dos. Pero no se emocionen, es un cómic. Sí, bueno, pues para los que les gustan los cómics van a tener por ahí ese crossover. Digo, siempre es interesante cuando los personajes se juntan. Bueno, a mí me parece siempre interesante. Pues son momentos así medios épicos a veces. El ver a dos de tus personajes favoritos en un mismo lugar, pues ahora lo van a tener con este juego. Para los que les guste Mega Man. Y por cierto, hablando ahí en... pueden ver el video. Si no ubican, váyanse al Facebook de Vox. Hace 7 horas lo publiqué. Sí, sí. Y pues hablando de los crossover tantito, nada más para no dejar así. No es tan inverosímil. Los crossovers son muy comunes en el mundo del cómic. Y como ponía ahí, hay un crossover que es tan loco. Godzilla contra Charles Barkley, el basquetbolista. Yo vi un video por ahí, bueno, no por ahí, por otro lado, de un güey que se llama Linkara. Un güey que hace críticas de cómics muy entretenidas. Es del mismo equipo del crítico de la nostalgia, que es mi fan. Digo, es mi fan al revés. Yo soy su fan. Quisieras, cabrón. Yo soy su fan y, bueno, ese güey Linkara. Y así es como me enteré, pinche crossover de Godzilla. Se ponen a jugar básquetbol los dos porque mágicamente Barkley crece como del tamaño de Godzilla y los dos se ponen a jugar básquetbol. ¡A la madre! No, ese cómic le va a encantar a Kidei. Sí, tiene que buscarlo, o a lo mejor ya lo tiene y no nos ha dicho. Lo tiene en una caja fuerte, lo guarda con... De colección. Por ahí también publicabas de otro crossover de Archie conoce a The Punisher. Sí, eso sí. Es... Bueno, está más bizarro, pero no, la verdad, no, nadie le gana lo bizarro. No, Godzilla versus Barkley lo supera. Cuando menos espero que The Punisher le haya metido unas cuantas balas al Archie, pues sí. Hubiera estado bien, pero ya, incluso en la portada del cómic, el Punisher así se ve medio güey. O sea, ahí. Como apenado, ni siquiera se ve así. Maloso, ni nada. No, o sea, es. Como que prácticamente violaron el personaje. andaba muy nene en el de Punisher en ese momento. Pero pues ya, digo, Zoom, para los que les gustan los crossovers, pues aquí lo tienen. Para los que les gustan los cómics, pues más. Y pues son cosas que a lo mejor para guardarlas y para los amantes nada más del personaje. Que por cierto, para los amantes del personaje Mega Man, se liberó otra de las noticias interesantes para el mundo de los videojuegos. Digo, a lo mejor ya no tiene mucho caso para hablar de ello porque son juegos que ya están cancelados, porque pues apareció un video, un gameplay de un juego que iba a ser Mega Man en First Person Shooter. Hijo Jesús, no se veía muy malo, pero como que se veía muy plano el juego, pues era un inicio del mismo. Pero, ¿qué hubieras pensado tú, que también eres fan? Digo, yo sé que te gusta Mega Man, de este juego de First Person Shooter que salió. Bueno, que salió, perdón, que el video que se mostró. Se llama Maverick Hunters. Y yo, de hecho, también ahí lo ponía, que me recuerda mucho. En Xbox salió una actualización, o tipo actualización, del personaje de Bomberman. O sea, lo ultrafuturizaron a Bomberman. Sí. Bomberman es un bonito caricaturesco. Es correcto. O sea, en Xbox, no sé si te tocó verlo, lo ultramodernizaron, que le quitó toda la esencia lo que es el Bomberman. Y fue un fracaso. Fue un fracaso. Y este juego es lo que me recuerda a mí. O sea, bueno, ¿cómo se le puede decir? Este juego cancelado, sí. Nunca saldrá. Yo digo que está bien, que no, que hubiera estado muy raro. No. Hubiera preferido que siguieran con lo del Mega Man Legends 3. Ese Mega Man Legends 3, ese sí era un juego que mucha gente estaba esperando, ¿no? O sea, sí, que sí. fue una noticia muy triste cuando anunciaron que se cancelaban. Que fueron los que se cancelaron el Mega Man Universe, Mega Man Online, Mega Man Legends 3, que todos lloraron, que cuando Inafune, el Keiji Inafune, salió de Capcom en el 2010, hijo de su, pues yo no, yo creo que son de esos juegos que a lo mejor como que, pues no necesitas ponerle el nombre de Mega Man, si hubiera salido con algún otro nombre a lo mejor le iba bien. Muchos se veía que se veía sencillo el juego, pero pues bueno, era un inicio, ¿va? No era, realmente no lo tenían listo para salir ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, Entonces, yo soy de no. los que no me gusta que, digo, yo lo que preferiría a veces es de que no pusieran el nombre sobre las cosas nomás por tratar de vender más. Es lo que digo con las películas de Resident Evil. O sea, compran el nombre y luego hacen algo completamente diferente a lo que debería de ser o lo que todo el mundo quisiera, pero las películas pierden mucho por el nombre, porque si a lo mejor no tuvieran el nombre serían buenas películas de acción o películas no tan malas de acción, pero les pones el nombre y los fans se les van encima. Entonces eso pasa muchas veces con los juegos también, cuando quieren hacer este tipo de movimientos. Sí, exacto, por querer disque darle un impulso al juego o a la película, pues queda algo que no debería. Pues bueno, digo, en mi personal punto de vista, yo digo, yo no, ¿cómo se dice? No me preocupa o no me afecta en lo más mínimo que no haya salido ese juego. Digamos que te vale queso. Ándale, es una buena manera de decirlo. Sí. El Mega Man Legends 3 sí hubiera estado padre porque desde el Play 1 que no hay, ya no se le dio seguimiento a esa saga, que a muchos no les gustaba, pero a muchos otros sí nos gustaba. A mí me gustó mucho el 1, lo jugué varias veces, y el 2, pues lo jugué nada más una, pero también lo disfruté bastante. Y sí tiene tela donde cortar, digo. Es muy diferente al Mega Man usual del 2D, pero tenía lo suyo. Pues sí, dice el buen Master, el soundtrack, compren el soundtrack de Mega Man. Todo, Es que sí. los soundtracks de Mega Man son muy buenos, son muy movidos. O sea, está chidita la música. Pues digo, es una buena compra para todos aquellos que quieran comprarlo. Nos cayó la red, se cayó la llamada al buen Joe o a mí. Pero bueno, pues sí, es un buen soundtrack el de Mega Man, para que toda la raza lo pueda adquirir. Vamos a ver, ¿ya estás ahí, Joe? Ya estoy. ¿Qué fue? ¿Qué le hiciste la transmisión? No, no, no, tu internet del perrito. Ah, no, no es del Ay. perrito, es de la chichichistosa, ¿vale? La que sale en la tele enseñando las boobies. Yo no veo tele, güey. No sé. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo último que dijiste, güey? ¿O que escuchaste de mí? No, que pues lo del soundtrack de Mega Man, que lo compraran, Ah, es sí, una dice orden. Master. ¿Pero de qué Mega Man es o qué? La verdad no estoy enterado, tengo que ser sincero. Sí, a ver si el buen Master ahorita nos dicen de qué Mega Man es. Déjame lo publico, que estamos hablando sobre Memory Hunter, pero bueno, ya terminamos. Así que ya para qué. Sí. Pero bueno, ahí está la imagen, porque Joe me regaña, puse la imagen ahí en el box para que puedan Ándale. verlo. O sea, es que para que se hagan una idea también, No, no tiene cara el vato. digamos que puede que la idea es de que mientras está luchando tenga una máscara y ya cuando está en las cinemáticas a lo mejor ya se le ve la cara. ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber, yo creo. No, no lo vamos a saber, al menos de que luego salga algún libro contando las historias perdidas de estos juegos. Puede ser. Digo, el diseño de la armadura, pues, está 2-2. Nada más ahí lo que no me gusta es que se le ve la mano derecha en donde está el cañón, el Buster. ¿No Sí. debería? Debería ser el bueno, no sé, ya lo Pues ya cancelaron. que, ya estaba cancelado, Pinche juego feo. ya valió quesillo. Pero bueno, esta es información para todos los amantes de Mega Man. Y vamos a cambiar de otras noticias rapidito, pero siguiendo en las noticias de los videojuegos. El nuevo juego de Batman Arkham, que va a ser Capcom Origins. una precuela, de los primeros bar, bueno, Batman, que fue el Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Y pues bueno, pues es otro de los juegos interesantes para esta temporada. Bueno, no, ya va a ser para esto, para la siguiente. Pero son juegos interesantes y mayormente porque no va a ser el mismo estudio el que lo está desarrollando. Rocksteady. Entonces ahí es donde reside pues el que puede ser a lo mejor un conflicto para para los fans, el que hayan cambiado o puede darle un nuevo aire al juego. Pues esperemos de que se mantenga cuando menos. Se ve muy interesante los personajes que escogieron para este juego, porque pues no son personajes comunes y pues es para que podamos ampliar más el mundo. Digo, sí parece por ahí el pingüino, pero por ejemplo yo no conocía ese máscara de plato, ¿cómo se llamaba? Es el Black santo. Mask. Ah, no, es ¿Black Mask? El del que tiene una máscara como de calavera. Es correcto ese güey. Es un personaje, pues es uno de la mafia, un jefe de la mafia. Yo tampoco conozco mucho, nada más lo que he alcanzado a ver en películas animadas que van, de las que van directo en video. Ha salido, creo que salió en la de... Ay, ¿cómo se llama? La capucha roja, o cómo, no, no De recuerdo. Red Hood. ¿Sí? ¿Esa no la tienes tú? Sí, sí la tengo, ya me acordé. No me Sí acordaba. sale, ¿no? Sí Sí, sale. sí, Black sí, Mask. sí. Sí, también sí sale. Que parece Red Skull, Sí, es correcto. pero en este no, este sí, sí se ve que es una máscara en el Batman Arkham Origins. Y oye, a mí me sorprendió que lo hayan anunciado y dentro de 6 meses ya sale. Sí, o sea, pues ahí lo estaban ya trabajando. Desde antes. Y se esperaron así como que mejor vamos a esperarnos a que ya esté mejorcito antes de cagarla. No vaya a ser que nos vaya a salir malo y si lo damos a conocer antes nos va a ir de la fregada. Sí. Se esperaron a ya tenerlo. Sí se ve bastante bien. Digo, se ve muy parecido a los otros Arkham. Pero yo, híjole. Diablo, yo no los tengo, yo los quiero, los deseo, tenerlos ahí en mi librería, pero desgraciadamente la economía no me la ha dejado, a pesar de que ya están bien baratos. Roba. Roba, güey. Y si te lo robo a ti, cabrón, tú tienes el City, El ¿verdad? Nada City lo tengo todavía empacado, no le he quitado ni el plástico. No, pero no juegues hasta que juegues el primero, güey, si no, no lo vas a Sí. meter. No, no, no, eso no importa. Yo como el God of War, yo me fui directo al 3. Ya, ¿para Bien qué? loco, estás bien loco tú. Pero sí, digo, son juegos que tienes que tener ahí en tu librería, pero bueno, ¿cómo se dice? Si tienes videojuegos estantería o algo así, digo, porque no puede ser librería porque no son libros. Pero sí, digo, hay que tenerlos y es un riesgo siempre que un nuevo estudio tome un proyecto porque ya sabes cómo son los fans y esperemos que le vaya bien a este nuevo de Arkham Origins, que también, bueno, se mostró el nuevo juego que va a ser para PlayStation Vita, que pues estilo de 2.5D, que a mí me parece bastante interesante. A mí no sé por qué sí me gustan ese tipo de juegos o los veo yo muy interesantes. Hay quien a lo mejor no le puede gustar y por el tipo de juego crea que no vaya a funcionar, pero yo lo veo muy bien. No sé si alcanzaste a ver algo de ese título. Y vi unos screenshots, pero así bien rápido ya no tuve chance. Lo interesante es la información que ponía Kidei, creo. Sí, No, no sé, no, no lo fui puso yo, él. sí fue él. De que no va a ser lineal el juego, a pesar de ser en pues un plataformero. No es lineal. Pero déjame ver por qué. Dicen lo que escribió Kidei textualmente, planean que el juego no sea lineal al recorrer la prisión de Blackgate y tratarán de fomentar el espíritu de exploración de los jugadores al tener que buscar equipo y dispositivos en la prisión. O Pues sea, va a haber varios caminos a seguir. está interesante. A mí me parecen juegos interesantes para el PlayStation Vita, que si estuviera aquí, Kid A nos diría, no tiene juegos el PlayStation Vita, es un mugrero. Pues bueno, hay que llenarle de más juegos, papá, porque si no, va a terminar siendo un fracaso la consola. Que yo lo único que espero que siga bajando más de precio, pero pues para tener ahí una ya cuando estén 100 dolarillos ahí con la top en Target. Oye, pero bueno, ya encadenando a otra noticia, no sé si la tenías tú. Sí, vamos a hablar tantito. Sí, dilo. Guacamole. ¿Sí has visto ese juego de luchadores mexicanos? vi algo y me dicen que está muy bueno, güey. Güey, pinche, yo cuando les mandé lo de, para hacer el video de los estrenos, yo vi la de la página de Game Trailers, que tiene pues su apartado, es donde nos fijamos, el apartado donde los lanzamientos no estaba, y yo dije, no, pues no hay ninguno, había otro que no le hice caso, luego ya aquí de ahí nos mandó un mail y pues sí está el Age of Empires 2 HD, y está el Guacamole. Pues el Age of Empires, pues ya sabemos cómo es, nada más está en HD para los que les gusta ese tipo de juegos de ¿cómo se llaman estos? De estrategia. Sí, de estrategia. Pero el Guacamole, sí he escuchado muy buenas críticas, el video se ve con ganas. Estoy buscando por aquí la imagen para ponérselas, para que no se enojen. Para PlayStation Vita. Yo he estado escuchando comentarios de gente del medio de los videojuegos, o sea, pues los güeyes de Atomics y los güeyes de Gamers del programa de televisión, que para allá vas a la consola de PlayStation Vita, va para ser la plataforma de los juegos de autor o los juegos indie, sí, que para allá va. Este pues es un claro ejemplo. Se ve muy bueno el juego, bien divertido, la verdad sí me dan un chingo de ganas de jugarlo. Sí se ve, sí, ya lo estoy aquí viendo, pues dice que trae muchas referencias a nuestra cultura. Pues siempre es interesante esos tipos de juegos, a mí me gusta pues, que tengan ahí algo referente a nosotros que no es muy común verlo. Rápidamente, para interrumpir, pero es noticia de última hora, nos acaban de informar que acaba de temblar en el DF. Espero que nuestros hermanos del distrito estén bien, que se agarren ahí fuerte, y pues nos digan cómo están. Esperamos que no haya pasado mayores, que sea nada más ahí un temblorcillo de esos de cuando se cayó alguien de la cama y tiembla un poco ya. Sí, a fin de cuentas hay algunas personas en el DF que están tan acostumbradas que ni lo sienten a veces. Sí. Pues dependiendo de la magnitud, obviamente. Pero sí hay, digo, si nos dan el pitazo de qué tan fuerte estuvo. Sí, para comentarlo. Al rato mandamos a Superman. Sí, o al santo. Anda, no, sí, ese es nuestro superhéroe. No murió. Es como el fantasma. Sí conoces ese, sí ubicas ese personaje, el fantasma, el que se viste de morado. Sí, hasta de película hay, pitera. Bien pitera, el que da, tiene los poderes de oso y esas cosas, ¿no? Sí, más que nada en la caricatura, creo que tenía una caricatura y salió también en un tipo crossover de varios superhéroes, entre los que se encontraba Flash Gordon y Mandrake. Sí. Y el fantasma era de generación en generación, o sea, le pasaba el estandarte a otro chavo ya cuando estaba viejillo. Así como lo hizo Batman en Batman del futuro, para que el héroe pues siempre existiera. Así yo creo que debería de haber por ahí un santo. Sí, es correcto. Pero bueno, regresando aquí al Guacamole, o cómo se pronuncia, Guacamole. Sí, pues es Mili. Melee, Guacamole. Es como las peleas, o por ejemplo el Smash Bros. Melee. Sí. Es el Guacamole, porque de hecho tiene multijugador. Dice el buen Master que sin duda que lo compren, $11 con PlayStation Plus y $15 normal. Se puede decir que son $11 o $15 bien invertidos. Para aquellos que tengan su PlayStation Vita, se entretengan bastante. Está disponible también para la PlayStation Network, entonces sí lo puedes jugar también en PlayStation 3, o sea, no más en PlayStation Vita. Si me equivoco, ahí nos corrigen, porque ahorita no tengo el Play prendido para poder checarlo. Pero bueno, sí, tienes razón, no lo pusimos ahí porque no lo tenían en las noticias de Game Trailers, pero el buen Kid Ape puso la noticia ahí en el Facebook para que no se quedara desapercibido, con el video para que todos lo puedan ver. En especial, yo creo que él estaba esperando más el Age of Empires y se ha de haber llevado una sorpresa ver este título. Sí, porque se ve excelente. Pues sí, yo no soy seguidor de esos juegos, así que pues por eso... Digo, no digo que sean malos ni nada, sino que no es el tipo de juegos que yo juego, digo, válgame la redundancia. Sí. Burro. Pero el Guacamole sí es el tipo de juegos que yo juego. Pues bueno, excelente, para que lo compren, y si no lo quieren comprar, pues ni modo. Vamos a pasarnos a otra noticia de los videojuegos. Esta va rápidamente para todos aquellos que son nintenderos o los de Nintendo, que pues se les está yendo mal con el Wii U, hombre, no está vendiendo lo que se espera, los juegos no son lo que se esperan, pues la compañía no está teniendo lo que se espera, entonces pues hay puras malas noticias, pero entre ellas hay una buena que va a ser que Splinter Cell Blacklist está confirmado para salir en Wii U, y todo el mundo aplaudió porque casi todos los juegos third party o juegos importantes de third party le estaban dando la espalda al Wii U. Y pues este Tom Clancy sí va a ver la luz, y al parecer sí va a, bueno, traer diferentes opciones ahí con el Gamepad, que es de los accesorios que vienen con las consolas menos utilizados, yo creo que en la historia de los videojuegos. O sea, algo que viene dentro de tu paquete normal, como que casi nadie, bueno, es muy poco el uso que se le da interesante al Gamepad. Pero bueno, va a pasar el tiempo y vamos a ver juegos mejores desarrollados. Por ahí se volvió a caer la llamada con el buen Joe. Esperamos que se reconecte pronto. Pero pues a ver, banda, ustedes díganos qué es lo que piensan también del Wii U. Qué es lo que creen que está pasando ahí con Nintendo. Que en qué se está equivocando. Qué es lo que tiene que corregir. Y pues si les gusta también el Tom Clancy, si se les hace una opción para poder comprarlo. Cuando, pues para poder comprar el Wii U, es un juego que a lo mejor a muchos fans le puede llamar para comprar una consola. Por ejemplo, los juegos de Gears of War, los que son exclusivos, pues te llaman para comprar cierta consola. Y hasta ahorita pues no ha salido un juego que a lo mejor llame mucho. Digo, falta ahí que salgan los Zelda para que los fans empiecen a adquirir también las consolas. Porque yo creo que así como así, pues no va a estar media difícil la venta del Wii U. Y más... No. Yo, si sigue así la consola, digo, todas las consolas tienen su inicio flojo, incluso el PlayStation 2, que es una de las consolas más vendidas o la más vendida, tuvo también un inicio flojo, porque yo estaba muy informado en esos tiempos de los ayeres, donde juegos como el Street Fighter X o qué más había... El Ridge Racer 5, pues a lo mejor eran buenos, pero no eran juegos triple A. Sí. El Wii también ya se está tardando. ¿Cuándo salió? No recuerdo la fecha, ¿noviembre? Sí. ¿O diciembre? Noviembre, por ahí de octubre, noviembre fue que salió. Pues ya llevo bastantito, no levanta, no se ve que se estrenen juegos, al menos juegos chafitos. Sí, Jesús, digo, yo cada vez, como te digo, cada vez que voy a las tiendas departamentales, incluso allá en Gringolandia, veo muy solo siempre el stand del Wii U. O sea, no hay muchos títulos, y los títulos que hay generalmente son títulos de esos de juegos así para niños que salen al vapor. De esos juegos rápidos de baile, de música, de cosas así, de pesca o de caza, o sea, juegos muy chafones. Y están los mismos de siempre, el Batman, el Arkham, está el Zombie U, se llama, ¿va? No me acuerdo. Siempre se te olvida y es tan fácil, sí. O sea, Wii U, Zombie U. O sea, los mismos juegos de siempre, y hay que empezar a llenarle de títulos. Qué bueno por Splinter Cells, que pues va a salir en Blacklist, digo, perdón, en Wii U, este nuevo título, que se ve muy bueno el juego. Vamos a esperar qué tan bueno está ya en la real. Digo, no soy mucho de jugar Splinter Cell yo, pero digo, no era mucho de jugar algunos títulos hace tiempo y pues poco a poco hay que ir entrándole. Todavía me acuerdo cuando le tenía miedo a los first person shooter porque no sabía dónde estaba pisando. Entonces, Oye. no podía jugar algo que no fuera en tercera persona. Oye, y es una pena que el Wii U no le esté yendo bien, que no tenga juegos, porque es muy interesante la incursión del Gamepad. O sea, por ejemplo, en el ¿cómo se llama? El Wii Sport del Wii U. Sí. Se me olvidó el nombre del juego que viene incluido, hombre. El Nintendo Land. Ándale, el Nintendo Land. Pues ahí es un buen demo de lo que de lo del tipo de juegos que pueden hacer todos contra el güey que tiene el Gamepad, y también pues para facilitar tener la inmediatez, por ejemplo, de a lo mejor que es muy sencillo, pero que sí puede ser más rápido de tener el mapa o tener el listado de armas en la pantallita. Ya nada más le das clic y ya te aparece. Sí, Es eso un es. buen sistema, lo malo es que como que no termina de cuajar. Y tú sabes, digo, lo platicábamos esos días que estaban por salir. Ya ves que cubrimos el E3 en tres programas como de 20.000 horas. Y pues sí estábamos, yo estaba muy interesado en lo que es el Wii U. De hecho, yo creo que todos estábamos pensando todo lo que se podría aprovechar ese Gamepad. Y no ha sido lo que se esperamos porque pues, las compañías no han tenido a lo mejor el interés para darle un uso muy bueno. Aunque, por ejemplo, pues ya sabemos que el Zombie U sí tiene un uso interesante para el Gamepad, pero el juego es malo en sí, o sea, entonces no se complementa, como que falta algo que sí redondee por completo el uso y la jugabilidad, la historia, el juego, para que digamos es un juegazo y te haga comprar la consola. O sea, realmente eso es lo que se necesita porque a mí me parece una consola interesante para tener y como buen geek, friki de los videojuegos, pues quisieras tener todas las consolas, así como me compré el Kinect nomás por tenerlo, por la novedad y ahorita está empolvado y no me he comprado nada más el Wii U porque no pasa eso. O sea, realmente ahora sí ya le pienso porque digo, pues no ha salido nada que realmente interesante. O sea, me aventé con el Kinect y realmente pues está muy chida la tecnología. Pero está muy beta, o sea, no fue Sí. aprovechada como todos esperábamos que lo hiciera. No, Entonces. no han aprovechado las ventajas del Kinect. O sea, no le han pensado en un buen juego que lo utilice padre, que no sea solamente un tech demo. Exacto. Y que ya parece ser que para la siguiente consola ya va a estar súper ultra mejorado. Entonces, espero que siga siendo el mismo Kinect y no me haga comprar otra madre más. Y pues eso no te lo aseguro, compadre. Eso no lo puedo asegurar, pero porque si no, pues no sé qué voy a hacer con él. Ahí está, mi mamá me dice que si ya no sirve o qué onda, porque nomás está ahí el pobrecillo. Hasta está mirando para abajo así tristecillo. Porque, sí. Es que los. Cuando lo prendes es cuando se levanta, Se ¿verdad? levanta, o sea, es que pues de acuerdo como lo acomodaste la última ocasión, pues él es. Yo que cometí el primer error de idiota. La primera vez que lo conecté traté de moverlo como si fuera una PlayStation Eye y nomás oí un tronido que me dolió hasta el alma. Entonces, ya después de ahí supe que la madre es automática. O sea, Mueve solita la cabrona. sí. Y ya, pues la última vez que se quedó fue así mirando hacia abajo, medio tristezona. Y ahí sigue. Pero, Tómale una foto y la subes, sí, toda empolvada la pobre. Pero, pues todos esperamos que el Wii U levante. Yo espero que el Wii U levante. Pero también espero que el PlayStation 4 pues se lo esté. coma. Sí. Pues es que no, uno no puede ocultar el fanboy que lleva dentro. Y pues digo, realmente se me hace mucho mejor consola la de Sony. Es más, hasta Xbox ahorita se me hace mucho mejor. Creo que Nintendo apostó por otro camino que le está quedando ahorita ya corto. O sea, No, ya. Sí. incluso en el PlayStation 3 tiene una competencia durísima el Wii U, a pesar de ser nueva consola. Lo que se viene para PlayStation 3, sin sonar fanboy, pero pues chéquense los juegos que se vienen, lo que es The Last of Us, la de Beyond, Sí, no, o sea, son, es un gran, una gran cantidad de títulos increíbles. Ya con eso ya, vean videos del gameplay de Last of Us, que para mí es el juego a buscar, a, ¿cómo se dice? Pues que es el que más espero, vaya. A pesar de que no lo voy a poder seguramente comprar de inmediato. Pero y para mí es el juego más esperado. Ya con eso, pues te estás comiendo al pobre Wii U, que no tiene juegos triple A. Sí, y hijo de su. Pues viene Watch Dogs también. O sea, hay varios títulos que el pobre Wii U se puede quedar muy, muy, muy atrás. Y esa pregunta que nos hacíamos cuando veíamos el E3, que por cierto son de los primeros capítulos de Vox que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. El 2. El capítulo 2 que hablamos. El 2.1, 2.2 y 2.3. Hablamos de todo el E3 del año pasado. Y esa era la pregunta principal que nos hacíamos. El Wii U... ¿Está adelantando a Sony o y a Xbox y les va a ganar el mercado o se va a quedar atrás y las nuevas consolas lo van a superar? Y sí, digo, ya nos respondimos, yo creo que ahorita ya nos estamos respondiendo, se va a quedar atrás el Nintendo Wii U, o eso es lo que parece, al menos de que tengan ahí algo muy bien escondido y para que le dé pelea, pero siento que, hijo de su... Con la salida del PlayStation 4 y muy pues, probablemente del Xbox 720 o de Xbox Durango o lo que sea que salga también. Que Chihuahua o Xbox Sonora o algo lo que sea. que salga también para finales de año, que yo creo que va a ser así. No esperaría que perdieran esa oportunidad los de Microsoft de vender a finales de año. Entonces, No veo yo por dónde el Wii U se vaya a equiparar o vaya a poder levantarse. Pues está teniendo problemas la gran N, pero pues estas son buenas noticias para ellos, porque hay mucha raza que les gusta estos Splinter Cell, y pues puede interesarles a adquirirlos. Pues bueno, ahí está para toda la banda esta noticia de Nintendo. Espero que ustedes estén, que tengan Wii U, pues lo puedan adquirir. Vamos a pasarnos con otra noticia rápidamente. Estoy buscando porque creo que de videojuegos eso era lo que tenía importante. Por ahí salió que va a haber un nuevo Prince of Persia para smartphone y tablets de la mano de Ubisoft. Pues bueno, ya sabemos que los Prince of Persia pues son entretenidos. Y pues generalmente los smartphone y tablets... Pues es algo más arcade, bueno, no arcade, sino que algo a veces con menos historia, aunque los últimos juegos que han salido, por ejemplo, de los de Walking Dead, que nos dan una experiencia muy, muy chingona para ser un smartphone o una tablet, pues esperamos que sea algo así este nuevo Prince of Persia, que por ahí decían que esperarían que no fuera como lo que le pasó a las Tortugas Ninja en el tiempo, que pues no les gustó a la banda ese remake que hicieron del juego. Que a mí lo particular, cuando lo jugué el demo, porque no lo tengo, nomás jugué el demo, me pareció chida la animación. A lo mejor el juego completo ya estaba muy pedorro, pero pues esperemos que al Prince of Persia no le pase esto. Se ve bien ese remake, pero yo lo veo mejor que el remake de ese de las Tortugas. El de las Tortugas como que se me hacía muy soso. Sí. Yo creo que, ¿sabes cómo hubiera estado chido? Como lo que hicieron con el de Earthworm Jim. ¿Sí te acuerdas que hubo un... A ver, no me acuerdo. ¿De cuál fue ese? Por ahí se te está cortando la llamada, Joe. ¿Me escuchas? No me acuerdo de ese juego de Edward G. Ah, ya. Ya sé cuál juego te refieres. El del gusanito que tiene un traje robótico. Ándale, ese mero. Ese lo remasterizaron. No fue un remake per se, sino que le mejoraron las gráficas siguiéndose en el mismo juego y el mismo tipo de gráficas que era en 2D. Sí, sí. Y se veía bien padre, o sea, yo, pues cuando tenga dinero lo compraré. Pero el Prince of Persia, pues hay que esperar a que salga. Sí, pues no hay de otra más que esperarnos. Pero, pues bueno, traemos otras noticias rápidamente. Pues ya se informó quién fue el que dibujó el arte que vimos de Assassin's Creed 4 Black Flag, que fue Todd McFarlane, que es comiquero, que creador de Spawn. Para todos aquellos, a lo mejor hubo quien reconoció su trazado en el póster. Pero pues si les interesa y son fans de ahí de este comiquero Todd McFarlane, pueden ver en nuestra página de Vox el video donde crearon ahí este póster de Assassin's Creed 4, que está muy interesante, está muy padre, muy chido el arte, que creo que viene de regalo si lo preordenas, o en algunos lados lo están ya regalando ese Sí, póster. se me hace que sí. Está muy chido el arte de él. Muy complejo, con muchas cosas pasando al mismo tiempo. Sí, Está padre. por ahí lo estoy publicando para que lo puedan ver. Si no lo han visto, que yo creo que pues si son seguidores de esta onda, pues ya se lo han de haber topado, ¿verdad? Pero bueno. Nos dicen que sí, que todo bien, está todo tranquilo, solo fue el sustillo. Pues sí, esperemos que todo esté bien allá por el DF. Esperemos que no hayan salido unas pequeñas manchitas de popó, como dice el buen Moroco, en los pantalones. No, y lo peor es cuando estás en calzones en tu casa y empieza a temblar y te tienes que salir corriendo, imagínate. Sí, Mejor duérmanse vestidos. cabrón. Unos chorcillos cuando menos, Ándale, sí, cabrón. aunque sean chorcillos cacheteros, pero pues un chorcillo nomás, porque sí está medio canijo luego verlos ahí corriendo en trucillas tiernas. Pero bueno, un saludo para la banda del DF, qué bueno que no pasó a mayores. Y como dicen, qué gacho hay que estar medio acostumbrados ya a que pasen esas cosas por allá. Ojalá y que no haya ningún problema, bueno, que ahorita ya esté todo tranquilo. Y continúan. También dice, espérame, Sí, sí, antes, sí. porque luego voy a decir que lo ignoramos y no, no, no. Dice Master que vayan al blog de PS Core, tiene la reseña de Guacamili. Ah, sí, cierto. Sí. Vayan a su blog. Y bueno, Master, ahí luego te pasamos la factura. Luego ahí el sábado que nos veamos ahí en la combe y te pasamos ahí la factura de cuánto cuestan los promos. Ándale, Sí, exacto. Y pues. eso que fue cortito y pues va a ser lo más barato, unos 50,000 pesos, algo así. No Es te preocupes. nomás para comprar un servidor y poner nuestro propio dominio. No. Pero bueno, más noticias de videojuegos rápidamente porque ya se nos fue una hora. A la madre, sí es cierto. Salió un nuevo skin que va a haber para Injustice: God Among Us. Es Batman Beyond. Está interesante para todos aquellos que les gusta Injustice. Ya hablamos de él la semana pasada. Un hinche juegazo. Bueno, va a ser un juegazo de peleas. Muy bueno. Ya me pude dar la oportunidad de jugar con la Mujer Maravilla, con Lex Luthor. Está interesante cada uno, pues. Como siempre, va, tú tienes que acoplarte ahí con el que mejor te va, con de acuerdo a tus movimientos. Y pues este skin, pues para darle ahí más vista al juego. Va, se ve muy fregón. No sé si tú lo alcanzaste a ver. Sí, De sí. Beyond. Se ve raro, Se va, ve. porque el Beyond normalmente era un poco más estético, más delgado y pues se ve bien Más musculoso. estilizado, pero más que nada, yo creo que por el hecho de ser la serie que fue hecha por ¿cómo se llama? Bruce Timm, Sí. el personaje era más estilizado, igual, y creo que sí ha habido cómics, porque realmente el Batman Beyond es hecho exclusivo, bueno, empezó más bien en la serie de TV y luego ya lo incorporaron, por ahí tuvo sus cómics, pero pues era más que nada por ese tipo de estilo de dibujo y pues ahorita se lo tienen que poner al Batman, al Bruce Wayne, que sí está más mamado el vato. Sí. Que también este tipo de ese traje salió en Arkham City. Que salieron un chingo de trajes, incluso directo desde la caricatura. No sé si lo recuerdas, pero sí Sí. hubo bastantes trajes para customizar. Bueno, no customizar, más bien para cambiarle la ropita a Batman y que se vea diferente. Pero a fin de cuentas sigue siendo el mismo Batman con los mismos poderes y las mismas frases de no te levantes. Cabrón, esa va a ser la frase eterna de ese juego, va. Yo creo que va a ser lo más cagante del juego. Va a ser esa frasecita de Batman, porque nos la vamos a topar en todos lados. Y luego en latino, no te levantes. Que por cierto, no sé si ya lograste recordar quién era la voz ahí de que se escuchaba de la Mujer Maravilla. Porque sí, se hace bien, bien... Se me hace bien conocida la voz. O sea, bastante conocida. A ver si luego lo no, publicamos. No, no la he podido ubicar. No he podido. Ya publicamos ahí en el video la imagen de Batman Beyond. Ahí la ven, ahora no la ven. Y luego ahí la ven, y luego ahora no la ven. Y ahí está. Pero ya está. Deja estar jugando. para que toda la raza lo vea si no lo ha podido ver. Pues ahí están las noticias de nuestra página. Para todos aquellos que les interesa este juego. Que pues, digo, a mí en particular me lo compraría también ya cuando ande medio vara. Espero que el buen Kid ahí lo compre antes, pues, para poder jugarlo. Pues todo medio vara, güey, porque pues este año es de bodas. Este maldito mundo globalizado, hombre. Chinga, ¿por qué no estoy en Corea del Norte? ¿Eso qué tiene que ver? No sé. No, pues es que es el dinero, güey, el maldito dinero. Ah, porque... sí, ¿verdad? Ojalá fuera, todo costara gratis. Todo, sí. Oye, pues hablando de videojuegos rápidos también, salió información del Angry Video Game Nerd Adventures. Ah, ok, sí. Pues ya, este juego con toque de todos los juegos, bueno, pues es un fanservice a todos los juegos que... interesantes, Mario, pues no sé, Metroid, Mega Man, o sea, todos están ahí en un mismo juego. Se ve. Bueno, pero ¿quién es el Angry Video Game Nerd? Pues no. ¿Puedes explicar a los que no sepan? No creo que no sepan quién es el Angry Video Game Nerd. Es más, si no saben, es mejor que se salgan. Ah, no es cierto. Pues bueno, este. Se me olvidó su nombre. Ay, güey. Su nombre original se llama. Jim, o como. También a mí ya se me olvidó. James Rolfe. James, ándale, James, que se volvió famoso por este personaje que reseña videojuegos antiguos de NES. Antiguos de, y mierderos. Y mierderos, sobre todo. O sea, esos juegos cagantes que no podías cruzar, como el Silver Surfer del NES, como juegos de Barbie, que por ahí vimos la reseña del juego de Barbie, muy interesante, porque Barbie sueña con pelotas. Pero con pelotas de béisbol. Por ahí lo pueden buscar. Están los videojuegos del Maiden. ¿Quién chingados? ¿Por qué el güey de la portada o el nombre del juego lleva? Es un güey gordo. O sea, no parece un deportista. Pero bueno, ahí lo pueden encontrar al buen James en Screw Attack. Su página está con Game Trailers relacionado. Ahí en Game Trailers pueden ver Screw Attack y buscar los videos del Angry Video Game Nerd. O ir directamente a su página, que es Cinemasacre. Es su página, ¿verdad? Uh-huh. Ahí los puede, ahí los pueden encontrar en YouTube. En el canal oficial, lo que te iba a decir, en YouTube. Sí. También pueden encontrar muchos de los capítulos con subtítulos en español. Es correcto. Bueno, este James Rolfe, o sea, es de Estados Unidos. Y no todos, pero yo sí he visto muchos capítulos que tienen el closed caption en español. Como que lo hacen los fans y luego ellos mismos lo agregan así de buena onda. Para sí. Que haya diferentes idiomas. Y están muy divertidos. Muy, muy divertidos. Ese güey se enoja. O por lo menos antes. Ahorita como que ya le bajó a su nivel de enojo. Pero antes sí. Chéquese de los primeros capítulos. Y no, hombre, se echa unas reseñas bien, bien cabronas. Sí, la mera verdad está excelente. Y está preparando una película, ¿eh? Sí. También. Que, bueno, ahorita rápidamente puse la imagen ahí del juego para que lo puedan ver. Pues va a ser para PC. Pues van a poder, desarrollado por Freakzone, Screw Attack Games, el Angry Video Gamer Nerd. Pues bueno, pues ya sabemos que lo que decíamos ahorita, influenciado como Mega Man, Castlevania, Mario, o sea, todo ese tipo de juegos. Están buscando apoyo para así poder publicarlo, creo que en Steam. Ahí tenemos la liga para que ustedes puedan darle su apoyo. Y pues bueno, es de la información que traíamos. Y como dice, está preparando este James una película. Que Son de esos que hacen buenas películas, incluido con el Jimmy, o ¿cómo se llama este Wong? Ah, se me olvidó el nombre. Acabo de ver una película donde sale él. ¿Quién? El Jimmy Wong, a la madre, ahorita te consigo el nombre. ¿Pero qué hace o qué? Él hace videos también de... Pero él hace videos como de video... Como actuando videojuegos. Hay uno del Metal Gear Rising Revenge de este... ¿Cómo se llama el...? Ah, se me olvida el nombre, cabrón. Es que ya ando medio güey ahorita. ¿Raiden? Raiden con estrés postraumático, güey. O sea, ¿qué es lo que le pasa a Raiden viviendo la vida real? O sea, está excelente. Creo que se llama Jimmy Wong o algo parecido. Luego creo que sí lo publicamos en Vox. Para que lo busquen. Sí, sí, sí. Y tiene muchos videos buenos. Y acabo de ver una película que se llama Escuela de Videojuegos. Creo que es canadiense o producción canadiense, porque por todos lados se veía el logo de Canadá. Y salía el logo de México. Pelean mucho juegos así como que en línea de first person shooter con un equipo que es mexicano. Hasta sale mucho la bandera ahí de México. Y esta película está relacionada con videojuegos, sale él. Y decía, su premisa es, ¿qué pasaría si los videojuegos fueran lo más cool del mundo? O sea, que fuera como el fútbol. O sea, es como si los jugadores fuera lo más famoso y con lo que todos sueñan ser. Entonces, en la escuela de videojuegos hay una escuela privada que es donde van los mejores videojugadores para hacerse videojugadores profesionales. Y está excelente porque en sí te transformas tú al videojuego. Te das cuenta que tú inicias el videojuego y las mismas personas actúan como si estuvieran en un mapa, por ejemplo, de Call of Duty. O sea, con pistolas y armas, pero en realidad pues es un juego. Entonces, está muy buena la película. Búsquenla, se llama Escuela de Videojuegos. O High School Video Games. Yo la vi en Netflix, para aquellos que tengan Netflix. Estaba así como que no sabía si verla o no, porque no es una película muy conocida. Pero ya cuando vi que salía ese vato, el Jimmy Wong, o no me acuerdo el nombre exacto, pues se pedía Wong, me la puse a verla y me llevé una grata sorpresa. Está muy, muy interesante esa movie para aquellos que les gusta. No es de muy alto presupuesto, no hay actores muy conocidos. Hay alguno que otro, como el actor que sale en la serie de Chuck, no sé si tú lo conoces, a ese actor. Sale él y sale otro actor muy conocido que ahorita se me va el nombre porque ando medio güey. Pero por ahí lo voy a publicar en Facebook para que aquellos que les gusten ese tipo de movies, pues la puedan buscar y la pueden descargar desde su servidor favorito. Y nos dice Master, Chorcillos Cacheteros, solo en Boscas de Vox. Pues sí, hombre, es que ya sabes, esos chorcillos de ñosquillo corredor que a veces salen. Los que usaban en los 60s o en los 70s. Sí, güey. Que querían enseñar todos los vatos. De esos que a veces se ponen los viejillos y que se le ven todos los higaditos. Ahora otro tema. Espero que puedan dormir después de haber escuchado eso y la imagen mental no esté demasiado fuerte. Pero bueno, sí, vamos a cambiar de tema. Yo creo que ya es tiempo de cambiar a otro tema. Y digo, ya no de videojuegos. Lo siento, sé que a la mayoría de la banda le gusta mucho hablar de videojuegos. Pero tenemos mucha información interesante de películas, güey. Dijo eso. Lo más interesante yo creo que publicamos de películas fue esa imagen que conseguiste de Anna Hathaway, güey. Sí fuiste tú el que la publicó, ¿verdad? Qué chulada de mujer. Sí, Dios santo. Pero no la vean ahorita porque si no, ya no van a hacernos caso. Sí. No la busquen. Después, por ahí se ve. Sí, el buen Master nos ponía ahí que no había leído nada de la noticia por estar viendo la imagen. Me ganó las palabras y realmente yo estaba pensando lo mismo. No, lo voy a publicar nada más para que la banda no se quede pensando de qué chingados están hablando. Yo creo que conseguiste la mejor, sí, digo, si de por sí ella es muy guapa, pero conseguiste la mejor imagen que te encontraste, cabrón. Está excelente. Y pues lo interesante de ella, no fue la imagen nada más así porque sí, para deleitarnos la pupila, es de que se va a unir a la película dirigida por Christopher Nolan, Interstellar. Junto con Matthew McConaughey va a salir en esta película Anna Hathaway. Excelente actriz que pues ya vimos su actuación en Batman. Y pues de ahí Christopher Nolan, pues yo creo que ya... A ver si sale algo así como que Tim Burton y Johnny Depp. que luego se casan mucho y pues es lógico, ¿eh? Los directores se casan con actores porque pues les gusta la forma de trabajar, se entienden, saben lo que hay que hacer. Digo, es como el buen Joe, que realmente no podría hacer algo sin mí, porque ya nos conocemos, ¿verdad? O sea, sabemos cómo tiene que actuar el uno y el otro, entonces. Ya sé cómo manipularte, digo, dirigirte. Iba a decir que nos complementamos, pero se oye muy gay. Entonces, digamos que trabajamos bien juntos. Ándale. Entonces, algo así pasa normalmente con los directores. Es muy común. A veces no lo notamos, porque hay veces que los directores nos pasan por alto y a veces no nos damos cuenta que ese mismo actor ha estado ya en muchas películas de ese mismo director. Anna Hathaway pues va a estar con este Matthew McConaughey, que se me hace también una buena decisión para Interstellar. Y pues la película, sabemos que al ser de Christopher Nolan, pues esperamos algo grande, algo como El Origen, algo como las de Batman. Entonces, va a ser una película para tener ahí a la espera para cuando salga. Exactamente, El estoy de Origen acuerdo. fue una sorpresa, pero bueno, les voy a dejar la imagen ahí un rato para que babeen. Ahí nos dicen cómo les fue. Dice el máster, Joe, échenme una llamadita cuando terminen el podcast para ver qué onda con el sábado. Sí, ahorita nos ponemos de acuerdo para ver qué onda con el sábado. Mi señora nomás me dio tiempo para poder ir 1 hora, entonces. Estás jodido, le dices que ay, no. No, no, no. Iba a decir una. No, no ibas a decir algo, pero tú también no tienes mucho tiempo que digamos, entonces. No, pues es que mandé carta, sí tengo tiempo, mandé carta membretada con 1 semana de anticipación, con la firma pidiendo autorización. El Entonces, memorándum. sí. Entonces, para que toda la raza nos Sea, espere llegó la gerencia, de tu casa. Sí, es correcto. Entonces ya, tengo autorizado ese día, nomás no salir con pirujas, eso no. Esa es una de las cláusulas para que no Yo se, el contrato decía. no se recin, ¿cómo se dice? No se No cancele. se cancele. Yo decía que lo que pasa en la convención se queda en la convención, pero no hay autorización para eso. No, tampoco. Pero bueno, no, espero nomás con no toparme con el fenomenoide con el que ustedes están traumatizados. Chíngale, no, no, no, no, no. No, espero no Cruz, toparme. cruz, que se venga el. Digo, ¿qué? ¿Cómo era? Sí, Cruz, no. cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Que no toparme con ningún hombre en mallas ajustadas enseñando las pilas. Eso sí, no te lo puedo asegurar. Incluso hombres vestidos de personajes femeninos, eso también puede ser algo común. No, no te asustes, no te asustes. Respira, respira Todavía hondo. están de moda las orejitas esas que son de control mental. La verdad no estoy seguro, güey, pero ya lo veremos el sábado que hacemos ahí. Pero bueno, ahí nos vamos a topar. Continuando con información de películas, salieron nuevos pósters del Llanero Solitario. Pues el Llanero Solitario. Salieron los pósters de Toro, que sí es cierto, en inglés se dice tonto, ¿va? Es tonto. ¿Es tonto? Y Johnny Depp es tonto. y aquí le ponen toro porque pues bueno, ya sabemos lo que significa para nosotros esa palabra tonto. Y de Helena Bonham Carter, yo no sé quién le interesa ver a Helena Bonham Carter, pero pues bueno, para que lo vean en este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Elena Bonham Carter y Johnny Depp en una sola película? Es Diablos, what a shock. Y no tuvieron que dormir con el director en esta ocasión. En esta ocasión no. Pero estamos seguros, ¿quién la dirige? ¿No, no es Tim Burton con otro nombre? O sea, a lo mejor, güey, va a ser sorpresa. ¡Charán! Era yo. Es que es algo así como Shyamalan, güey, que ya no quieren poner su nombre en las películas porque luego la gente no va a verlas. No, Pero. no, ¿cuál? Tim Burton todavía, digo, a pesar de que ha hecho, pues, sí ha tenido sus descalabros, la última que fue Frankenweenie, pues Sí, no, la sí, ya mera lo verdad. regresó al buen camino de lo que hoy iba. Sí, esperemos que bueno, de Tim Burton pues siga así adelante, que también el buen Shyamalan salga también bien librado con su nueva movie. Ahorita pues también podremos decir, ¿cómo? ¿Johnny Depp de nuevo con maquillaje? Pero sí, sale de nuevo con la cara pintada. Y lo que más me pareció interesante del póster es que sale en una pose demasiado como que entre serio y triste. O sea, sabemos que el personaje de Toto, como el de, no, como el perro, ¿verdad? El mago de Oz. El personaje de Toro es un personaje interesante en El Llanero Solitario. Y pues bueno, el Johnny Depp ahora con esta pose medio seria en el póster, pues sí le da otro sentido a lo mejor ahí al personaje. Bueno, no al personaje, sino que a lo que teníamos pensado de él. Sí hay muchas imágenes chistosas, pero se ve interesante. A mí me pareció bueno este póster. Ahí lo estamos publicando para que lo vean. Sí, se parece mucho a cuando se pintó en la película de Jack Sparrow también. O sea, pues ya sabemos que Johnny Depp, pues, los actores no pueden cambiar tanto. Por más que son multifacéticos, pues sí, son las mismas facciones. Pues, ¿qué le hacemos, va? Sus personajes se parecen. Esperemos que ya le haya cambiado un poco a su actuación, porque pues últimamente actuaba muy parecido como todos los personajes. O sea, era como que un pequeño cambio para el güey de Sombras Tenebrosas. No era tan alejado a lo que fue Jack Sparrow o el Sombrerero Loco. O sea, no como que ya lo había platicado en un Miss Music, en el épico, dije como que ha flojeado. En cuanto a la actuación, ha flojeado ya. Se va a lo seguro. Sí, pues, hijo, pues es que es difícil para los actores. Y Johnny Depp es un excelente actor, pero sí, como que las formas de actuar se quedan muy arraigadas. Sabemos también que es todavía más complicado porque las películas no las filman en un mes. O sea, son personajes que tienen que durar a veces años haciéndolo, y que se arraiga. O sea, el personaje se arraiga, y más porque se tienen que preparar, estudiarlo y todo el show. Entonces es difícil luego librarte de todos esos movimientos en otro personaje, ¿verdad? O sea, la memoria muscular se queda. O sea, yo como actor te puedo decir eso, ¿verdad? Ok, si te lo dices. Pero bueno, ahí están los pósters. Hablando de pósters, salió un póster de nuevo de Sin City, A Dame to Kill For. Mira mi pinche inglés matamorelense. Mi pinche inglés de ese mes que viví en Matamoros con una tía. No, pero tú estuviste en Chicago, Illinois. Es correcto. O sea, practicaste tu inglés. Sí, güey, no podía ni pedir una hamburguesa, cabrón. Pero muchas gracias. Okay. Hamburguesa. No, hombre, luego te topabas con gente que se llamaba Omar González. Ay, perdón, porque es el nombre del hermano de Chelín. No, es que te traigo ese nombre por el partido del Monterrey. También hay un jugador con ese nombre. De que se llaman así, o sea, con el nombre latino, apellido latino, no español. Ay, te chunga tu madre, ahorita eres el pinche nopal en la frente. ¿Cuál no español, hombre? Pero bueno, ahí está el póster. Es Joseph Gordon-Levitt is Johnny. Como dijo Joe, Johnny, la gente está muy loca, ¿va? Sí, en Sin City la gente está muy loca, la verdad. Hijo de su, esta película que dejó muy buen sabor de boca con la primera, que digo, yo estoy todavía traumado con Jessica Alba en su personaje, me pareció excelente. De una, la actuación también de esta chica que ya falleció, se me fue otra vez. Brittany Murphy, que en paz descanse, muy buena. Vinicio del Toro. Jesús, fue una gran película. Bruce Willis. Fue una gran película. Y pues ahora, esta segunda parte, esperamos que sea todavía mejor. Y pues todos los actores de renombre que salen, pues se les une ahora esta nueva estrella del nuevo cine, Joseph Gordon-Levitt, que está despegando este chavo. Va a llegar alto. A mí me preguntaban hace mucho. Va a llegar muy alto. Y pues todos los que nos gusten este tipo de películas, pues hay que ir a verla. Vamos a esperar que más información sale. No estoy ahí muy enterado de qué va a tratar ahora la historia, pero yo lo único que sé es que, por ejemplo, el papel de este, ¿cómo se llama? El de Hijos del Hombre. Ya sé quién hablas. Ya sé qué actor, pero no me acuerdo el nombre. Lo estás buscando, ¿verdad, güey? Lo estás buscando, se te cortó la llamada. Ese actor, bueno, es como que se le está cortando ahí la llamada al buen Joe. Para que nos explique un poco más de la historia de Sin City, porque, bueno, de esta segunda parte. Porque yo, la verdad, no estoy muy, muy enterado de qué se va a tratar. Se ve muy buena también. Mientras llega el buen Joe, porque se le cayó la llamada, estamos viendo pósters. También se estrenó, bueno, se mandó un póster de 300, Rise of an Empire, que va a estar excelente. Digo, otra de las películas que esperamos de estas novelas gráficas de Frank Miller, Sin City y de 300. Pues vamos a ver qué nos depara. ¿Ya estás ahí, Joe? Sí, aquí estoy. ¿Ya te acordaste el nombre del actor o no? No. Pues bueno, es el actor que sale en Niños del Hombre y en muchas películas más de acción. Yo no sé. Te das cuenta que en Sin City la segunda cambia, como que se hace una cirugía plástica y es Josh Brolin, el que hizo a Men in Black 3. A la gente K de joven. No tan joven. No, sí era joven, pero. Ya me acordé el nombre, antes de que se me olvide. Clive Owen. Ándale, Clive Owen, sí. Güey, sí, no te me podía olvidar. Y no está tan fácil. No. Muy buen actor, pero pues ya no fue requerido por más que nada porque así es el personaje. Sí. Sí. ¿Y qué me dices de 300? ¿Viste el póster ahí que se estrenó ahí con? A la madre, ¿dónde? Se salió un póster de la nueva película de 300. ¿Cuándo? Pues, ay, güey, salió muy fea la imagen que les puse ahí, pero bueno, ni pedo. A ver, déjame ver. Pues digo, vi una imagen promocional que está 300 Rise of an Empire, que va a salir en agosto 2 del 2013. O sea, ya, cabrón. Ay, güey. ¿Y no ha salido ningún tráiler? Entonces, o sea, se la tenían muy guardado, o va a salir directo a video ese pedo. Eso que yo pensé que iba a salir primero un tipo spin-off del rey este que trató de conquistar los ay, tengo el nombre en la punta de la lengua, este que tenía un chorro de piercings y lo tenía un trono así bien alto y tenía que haber un chingo de gente cargándolo. Genghis Khan, Jerjes, perdón, ese actor, creo que brasileño. Sí, ese personaje se supone que iba a tener su propia historia, no sé si en el cómic o en película, ya no supe, ya me perdí de noticias. Pues bueno, son de estas, las dos son de Frank Miller, ¿verdad? Son novelas gráficas las dos de Frank Miller, la de 300 y Sin City. Sí. Sí, y pues ahí sí. Las vamos a tener estas buenas películas para que vayan a verlas. Pues todo el mundo recuerda 300, fue un parteaguas. También en estilo, que luego pues fue decayendo un poco el director, pero pues vamos a esperar esperamos siempre buenas películas de él. Digo, fue decayendo porque no les gustó la de Sucker Punch y ese rollo. Parteaguas en vestuario. También. No necesitaron mucho. no necesitaron mucho que digamos, pero pues esos espartanos ya se volvieron famosos. Que hasta un director técnico ya dijo que sus jugadores eran espartanos, eran los de 300 y todo el show. Para aquellos que son tigres, todos se acuerdan del buen Daniel Guzmán, o eso ya se les olvidó. No se les puede olvidar, ¿verdad? Sí, como tú decías una vez, los caballeros no tienen memoria, son mis caballeros ellos. Pero bueno, ahí va a estar esta película, agosto 2 del 2013. Para que vayan a verla. Es producida por Zack Snyder y dirigida por Noam Muroh de Smart People, que la mera verdad no sé qué chingados, esto lo estoy leyendo de algo que contestaron en Vox. Okay. Para que lo puedan ahí ver. Lo bueno es que eres bien sincero, güey. Sí, güey, ¿para qué le pego al MacGyver? Otra de películas interesantes, esto me parece interesante porque sale un actor mexicano, es Elysium, de Matt Damon, y va a salir el buen Diego Luna. Ahí lo vemos que parece que sigue en su papel de charolastra. Ese no se le quita por nada del mundo. No, lo contratan por eso, yo creo. es muy buen actor, cabrón, el Diego Luna y este Gael son excelentes actores. La mera verdad, han evolucionado bastante, son buenos actores mexicanos. Y es grato verlos en papeles ahí al lado de otros grandes actores como Matt Damon. O sea, ¿qué podemos decir de Matt Damon? O sea, es un excelente actor. Born. Sí. Jason Bourne. Es Jason Bourne. Bueno, ya no la última película, ya se la quitaron. Bueno, ya no salió él. Sí, pues ya el personaje ya había dado todo, yo creo. Es que la mera verdad, ya había la película, yo creo que ya no era necesario, era una trilogía perfectamente cerrada, pero ya ves que cómo les da por hacer esos movimientos. Ahí le estoy poniendo el tráiler, va a salir Jodie Foster, se llama Elysium, que va a estar para todos ustedes. Ahorita les digo la fecha, estoy poniendo también la imagen de Diego Luna para que luego no me digan, a ver, ¿cómo sale el pinche Diego Luna en la película? Pero, a ver, no puso el Wenki Day cuando se estrenaba, hombre, pero pues dice que en Pues, agosto, en agosto. sí, pues ahí está el póster también y también salió el tráiler. Interesante la historia que trata de que hay dos, por así decirlo, dos tierras, porque una es para ricos y otra es para pobres. Sí, qué desafortunados los que no viven en la de ricos. Bien, Como no. nosotros que vivimos acá, en el cielo. Es correcto. Pero aquí está la imagen de Diego Luna con Matt Damon para que lo vean. Sí, me parece interesante. Es del director de Distrito 9, District 9. Entonces, sabemos que fue otra de las películas interesantes esa que se estrenó, que nadie daba mucho por ella y que fue una excelente película. Y pues ahora creo que el actor de esa película regresa para este de Elysium, ¿verdad? El actor que era el principal en District 9 sale en esta película, que creo que va a ser ahí, creo que el villano, por ahí tengo entendido. Y ahí está la imagen del buen Diego Luna ahí con sus dos trencitas de la Chilindrina, con su imagen de Charolastra, y al lado de Matt Damon, que está pelón, que se ve muy muy raro el buen Matt Damon ahí en esa movie. Vamos a ver qué nos depara Elysium para que todos la podamos ir a ver próximamente. Bueno, ahí les dejé las imágenes, vamos a brincarnos a otras noticias interesantes. Pues salió una noticia, yo creo que de esas películas que todo el mundo espera, de Man of Steel, la nueva película de Superman. Pusieron nuevas imágenes, pero una noticia muy, muy interesante. Que nos dice más o menos para dónde va la película, y es que no va a haber kriptonita en la película. Qué buena decisión, cabrón. No sé qué te parece a ti, Joe, esta decisión de la kriptonita. Pues me parece bien porque a fin de cuentas es como que el inicio. Ahorita pues nada, no van a saber qué pedo con Superman. Apenas lo van a estar conociendo aquí en la Tierra cuando esté haciendo el bien o esté salvando a la gente. Realmente no vas a tener muchos datos de él. Es hasta después que Lex Luthor ya empieza a investigar y se da cuenta que pues la roca de meteorito le puede afectar y es cuando descubre la kriptonita. Pero Y ahorita como es el inicio, pues no es necesaria realmente. sí, pero y aparte de eso me parece excelente porque como que ya chole, ¿no? Siempre la que pues ya sabemos que la kriptonita es la debilidad de Superman y como que sea siempre lo mismo para debilitarlo y tratar de atacarlo como que aburre. Entonces, me parece excelente Ah, sí. dejar eso un tema de lado, ver otras cuestiones como decían por ahí, o sea, ¿Qué problemas lo van a cuáles van a ser los problemas o los apuros de Superman? Que no sea la kriptonita es lo que nos llama la atención. Digo, sabemos de la fuerza de este personaje y pues sí nos es lo que vemos ahí interesante y pues nos da un buen tip de la película, ¿verdad? Que ya se estrena el 14 de junio, ya se viene Man of Steel. Sí, pero como quiera yo no creo que la vayan a eliminar por completo. O sea, si resulta bien, como ya han dicho, que los que la han podido ver, que sí está muy buena, ¿cómo le dicen? Las proyecciones para ver cómo reacciona la gente cuando ni siquiera está enterada de qué van a ver, ha tenido buenas críticas. Sí. Si logran hacer más películas de Superman, yo creo que va a salir en algún momento, tiene que salir, no lo pueden dejar así totalmente de lado, Sí, pues es que porque va a llegar un momento. es parte del personaje. Entonces, a lo mejor en otras historias consecuentes de esta misma saga vaya a salir. Pero para la primera estuvo bien que lo dejaran eso de un lado. Sí, definitivamente sí. Está bien porque va a haber otros pedos, sobre todo mentales, que se meten en la psique del pobre Clark o Superman o Kal-El o como se quiera llamar el cabrón. Ya tiene un chingo de nombres. Sí. ¿Cómo no? ¿No se confunde el pobre? No, pues tiene supermemoria. Ah, no. Está excelente ese punto, no lo puedo debatir. Nadie puede. Es algo de lo que nos falta a nosotros, porque a veces se nos van los nombres. Recuérdame un poco de Superman, o a lo mejor si tú sabes, la kriptonita en sí es parte de su planeta, por eso en su planeta no son super fuertes, o no tiene nada que ver eso, o sea. No, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Aquí Superman, en el planeta Krypton, tienen, bueno, ¿cómo se dice? Que hay un sol rojo ahí. Sí. Según los cómics y hasta donde sé, no sé si hayan cambiado la historia con la actualización que hubo de New 52. Sí, sí, sí. No sé, la verdad, pero la historia original es de que en Krypton, pues tienen un sol rojo. Es correcto. Es, ya cuando llega este Kal-El a la Tierra, que es un sol amarillo, es lo que hace que tenga poderes. O sea, por ejemplo, Superman, incluso hay películas, no sé si es en la 2 o en la 1, creo que en la 1, donde, no, o en la 2, ya ni me acuerdo, donde Lex Luthor lo encierra en un lugar, como que en una cúpula de vidrio, o en una caja de vidrio más bien, con luz roja, y hace que pierda sus poderes. Pero la kriptonita, por ejemplo, bueno, hay diferentes kriptonitas, igual, tengo que decir que no soy experto en Superman, digo, no soy experto en nada, pero en Superman todavía menos, es lo que he aprendido de las caricaturas, las películas, algunos, reseñas de cómics. Sí, sí. Y Smallville. que pues hay que decirlo, también Smallville pues no se está inventando. Algunas son inventadas, pero hay otras que sí son reales. Por ejemplo, las kriptonitas de colores, sí es cierto que hay diferentes. En el cómic han salido diferentes kriptonitas. Incluso hay una kriptonita rosa que lo vuelve gay. Sí. Lo vuelve amanerado al cabo. Pero a fin de cuentas, las kriptonitas son parte del planeta, pero más que nada por la explosión, ¿no? No es que existía la kriptonita abajo de la Tierra, sino que sucedió la explosión del planeta y se convirtió a estas rocas verdes. O sea, no existía la kriptonita en sí. Sí, sí. Hasta sí. Que explotó el planeta. Pues bueno, digo, pues era parte de las dudas que yo tenía con el buen Superman, hombre. Que ya espero ver la película. Primero Iron Man, luego ya soy Superman. Oye, y salió un spot de TV. Sí. No me acuerdo. Sí lo publicamos, claro, claro. Está epiquísimo. La manera en que graban, la manera en que filman, que es más así como que a mano, ¿cómo se dice? Cuando parece documental casi casi. Sí, sí. Que no es así una cámara fija, sino que va caminando el camarógrafo. A mí me llama bastante la atención. Superman para nada es personaje favorito. Aunque tengo que admitir que en la película Returns, que es la que tuvo ahí el fail, ¿sí? que la dirigió Bryan Singer, también hay una escena, la del avión, la primerita, ¿sí? donde regresa a la Tierra. Sí, a mí sí me emocionó mucho esa escena. Me gusta mucho el hecho de, si yo eligiera un poder sería el de volar. Y por eso yo creo que a lo mejor, por eso siento esa emoción. Y esta película de Man of Steel va para allá, para ser emocionante, para que te sientas que también estás volando junto a Superman. Sí. Hay que verla en 3D, yo creo. Porque, no, se va a ver, digo, ya sabemos que tuvo un cambio drástico este nuevo Superman, que va a ser un estilo diferente a lo que se había visto. Desde el mismo traje notamos la oscuridad en el personaje, va a ser algo más profundo, sin ser aburrido como muchos se quejaron de Superman Returns, que era algo aburrida la película. Entonces, pues bueno, está involucrado Christopher Nolan, ¿qué podemos decir? Que va a estar, cuando menos se espera que sea algo bien llevado. o bien manejado. Y regresando a esta noticia, o enlazado a esta noticia, yo creo que es la noticia triste de la semana. El buen Christopher Nolan se anunció que no está involucrado en la película de Justice League. Así lo dijo Jeff Robin, el presidente de Warner Bros. Entonces, hijo, todos eso. Todos lloramos. Todos lloramos y nos colocamos en posición fetal, tirados en el piso. Y empezó a llover, así como en los cuando se muere una persona, empezó a llover. Todos bajamos la cabeza y así en voz baja dijimos, chingada madre. Sí. Sí, Jesús, nos tanto hablamos de lo que le puede dar Nolan a DC, o sea, en lo que puede levantarlos. Digo, no sabemos esta decisión de quién fue, por ahí, pues fueron estas palabras de este presidente de Warner Bros., pero no hay mucha información, cuando menos no sé yo ahorita si hay más información de esto. Pero tanto se especuló de ese rumor y que no era muy descabellado porque ya está involucrado ya en Batman, ya estuvo involucrado ahora en Superman. Entonces como que era factible que le dieran a Nolan como que no, mejor no la dirección, pero sí la producción de las películas o como asistente o algo de asesor o algo parecido, a que él sea la imagen que les pueda decir por dónde llevarlo. Entonces, nos pega duro esta noticia. Ahí está publicada la imagen, todos tristes, el Superman, la Mujer Maravilla y Christopher Nolan, por esta ruptura que hubo, ¿verdad? No sé si Warner Bros. Esté pensando bien lo que hace, o sea que él no quiso, digo, no sabemos. Pues yo creo que sí va por el hecho de que él no quiso, o sea, fue una separación amistosa, ¿sabes qué? O sea, pues bueno, es lo que pienso que diría Nolan, ¿sabes qué? Ya acabé con Batman, que era lo que me interesaba, me hicieron hacer la tercera, que es lo que yo pienso, digo, que a lo mejor le gustó el guión lo hizo incluso con su hermano, pero él creo que había dicho que la segunda era la última de Batman, la de Dark Knight. Y luego salió que no, pues sí, The Dark Knight Rises también. Pero dijo, no, ya, esto ya es lo último de superhéroes, necesito enfocarme en otro tipo de cine. Yo creo que va más por ese lado de que Nolan prefiere separarse de este tipo de cine de superhéroes. No sé. Sabemos que Christopher Nolan es un hombre ocupado. Tiene muchos proyectos como Interstellar, pues vienen otras cosas para él, es algo así como J.J. Abrams, esta nueva oleada de directores excelentes que tienen proyectos al por mayor, pero sí nos pone triste porque yo creo que él le podría haber dado un nuevo aire a los personajes de DC, levantarlos de donde estaban. Pues sí, esperemos que todo salga bien. Digo, también esperar a cómo le va a The Man of Steel, que es lo que se dice, que según el éxito de esta película de Superman, es cuando se van a animar a hacer la Liga de la Justicia. Sí, pues tiene mucho mucho que ver esta película, que la mera verdad, yo siento que sí le va a ir bien, y cuando menos el dinero va a ser un éxito en taquilla. O sea, va a llamar bastante la atención esta movie. Estamos tristes por esta noticia. Ya, es más, ya no quiero continuar, güey. Quiero llorar. Ya faltan 10 minutos. Aguanta como tengo, un macho. Tengo que aguantar vara. Sí, ahí se quejaron el buen Armando Bond en la página. Nos ponía lamentable. Sí, pues es una triste noticia. Una parte de mí murió hoy. RG, la deportada. Ah, no, ¿verdad? Es una... Así son de pederos, güey. Que no nos bailen en el volcán. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Y pues, pero bueno, vamos a ver qué viene para el futuro. Hablando de eso de buenos directores, vamos a sufrir un gran regaño si no hacemos la mención, Maestro Guillermo del Toro, aquí estamos. Muchas gracias por las latas que nos mandó de Tecate. Le avisamos que ahora van a tener que ser de Heineken porque ya aquí ya cambió. Ya está la marca verde acá de este lado. Entonces esperamos que nos mande la nueva lata para traerla por acá. Y se le cayó la llamada. Yo aún no sé qué tanto porno esté descargando. Pero aquí estamos haciendo la mención del día. No se nos vaya a enojar. Necesitamos más información de Pacific Rim. Ya no sabemos qué onda, qué está pasando con sus nuevos proyectos. Memo, hay que ponerse las pilas, cabrón, porque pues aquí tenemos el programa, pero si no tenemos información tuya, pues cómo hacemos las menciones. Pero bueno, es parte de nuestros anuncios, porque si no, el programa no puede llevarse a cabo. Pues bueno, yo creo que ya se nos están acabando ahorita las noticias, pues sobre todo las noticias más interesantes. Le recordamos que vamos a estar en la convención de cómics de Monterrey el día sábado. Esperamos ahorita coordinarnos con el buen Master para ver qué onda, cómo va a estar ahí la cuestión. Yo no estoy bajando porno, güey, eres tú. No, la mera verdad no soy yo, compita, no sé qué está pasando, es el Skype. Ya tengo demasiado, güey, ya no puedo bajar. Ya tienes saturado el disco duro. Oye, antes de que se me olvide, güey, estoy en los videojuegos, pero quiero reírme un rato, pues, del buen Adam Ort, que fue ex director creativo de Microsoft. Ah, pendejo. Salió de la empresa. persona que se volvió famoso por ser un idiota y prácticamente llamar jodidos a diferentes personas. Entonces, él lo dijo. Lo dijo entre líneas. Hay veces que uno lo piensa, pero no lo dice. No, y sobre todo si eres, ¿cómo se dice? Estás dando la cara por una empresa. Sí, es su Twitter personal, pero digo, siempre hay que tener cuidado. Y una empresa como Microsoft, no creo que, digo, si hasta nosotros lo tenemos, un acuerdo de confidencialidad con esto de las redes sociales, en mi trabajo lo tenemos. Pues no creo que él no sepa de eso. Y más de confidencialidad, se llama de confidencialidad porque eres tu imagen como quiera de la empresa. O sea, aunque sea cuestión personal, pues es tu imagen, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo un poco. ¿Sí? Se te está cortando la llamada, compita. Entonces, pues el buen Adam Ort, pues ya lo mandaron a volar. Pobrecillo. Decías, compi, es que se te cortó la llamada. ¿Estás ahí, Joe? ¿Estás ahí? Bueno, no está el buen Joe ahí, se le volvió a caer la llamada, no sé qué esté pasando, pero es él. Y pues para que tengan cuidado, raza, con lo que dicen en Twitter y en Facebook, si ustedes trabajan, aguas, porque luego su jefe puede andarles ahí checando sus cuentas, y no vaya a ser ahí que los vayan a torcer, como esos que dicen que se van a ir, que no pueden ir a trabajar porque se sienten mal. Y luego publican una foto en Facebook donde andan en un table, en un buffet a mediodía o algo parecido. Pero bueno. Qué bueno que le dieron cuello al cabrón. Sí, la mera verdad es que sí, porque sí se portó de una manera muy mamona. ¿Y qué fue todo esto? Pues los rumores de que el Xbox tiene que estar conectado siempre a internet, o sea, una conexión constante para poder utilizarse. Y que él decía que ¿quién chingado no tiene una conexión a internet? O sea, algo así como diciéndote, si no tienes una conexión a internet, no mereces tener, eres un jodido y no mereces tener la consola. O sea, básicamente dio a entender eso. A lo que varios compañeros de profesión, por ahí tengo entendido, le contestaban de que, pues hay zonas, pues, y dieron el nombre ahí de una colonia en donde no se tiene ese servicio. Y él decía, pues, ¿por qué chingados voy a vivir ahí? O sea, algo así como que, ¿por qué yo quisiera vivir ahí? O sea, porque le decía a la persona, oye, pues si vivieras aquí no tendrías servicio de internet. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué habría de vivir ahí? Como diciéndome, pues pinches jodidos, va. Y eso es lo que preocupante para la raza que vive en México. Sabemos que las compañías no alcanzan el 100% de cobertura. Simplemente una colonia nueva te tardas a veces hasta años para que te puedan poner servicio. O sea, tienes que esperarte y ruegas porque te abran un internet, aunque sea de 512, güey. O sea, lo que sea, pero que te pongan internet. Y pues ese es el temor de que la consola no tenga la facilidad de poder utilizarla normalmente sin conexión. No creo, la mera verdad, que se arriesgue Microsoft a hacer una jugada de estas. no frente a Sony en estos momentos, o sea, no lo veo yo creíble. O sea, no sé qué piensas tú, pero yo la mera verdad creo que sería el peor movimiento que podrían hacer, el de la conexión constante. Ya avisaron que al parecer sí va a haber dos tipos de consola, una con conexión constante y otra sin conexión constante, muy seguramente con las limitaciones que eso marcaría, implica, o sea, que a lo mejor le van a poner a una que sí, la conexión constante, pues vas a tener el online libre. Ah, si no tienes conexión constante, la compraste la versión básica, pues vas a tener, no vas a tener, vas a tener que comprar la Xbox Live, vas a tener que comprar esto, vas a tener que ponerle el otro, o sea, vas a tener nomás 4 GB de memoria y los juegos van a pesar 20 y los tienes que instalar en tu disco duro, o sea, no lo vas a poder jugar. Algo parecido a... No, yo diría que sería la muerte para Xbox si hace eso. Sí, es, digamos que le va a hacer compañía al Wii U en bajas ventas. Dice el buen Master, Batman le fue genial, pero todo depende de Superman, que siempre ha tenido malas pelis. Pues sí, todo depende, ya lo decíamos, ahí depende de cómo le vaya Man of Steel. Para sí, pues Batman fue un éxito de taquilla, un éxito de historia, un cambio absoluto en la manera de ver a Batman y que funcionó, entonces esperamos que con Man of Steel sea algo parecido. Y pues bueno, del Xbox, pues a rezar para que no tenga conexión constante para todos aquellos que son Xboxers, que les gusta más que a Sony, que esperan con gusto esta nueva consola y no se los vayan a agüitar, y si no, pues siempre hay opciones, va a estar el PlayStation 4, hombre, no pasa nada. Pues ya son las 11:57, hermanos, así que no sé si... Oye, me sentí como en la iglesia, hermanos del Señor, tómense de las manos, vamos a hacer una oración por que el Xbox no tenga conexión constante. Ya son las 11, digo las 11, las... Ah, no, sí, es que yo todavía tengo el horario anterior, son las 11 apenas. Hoy iniciamos más temprano. No, ya van a ser las 12 y como esto, pues se nos va a volver calabaza. No sé si tengas algún tema en particular que quieras tocar, buen Joe. Antes de irnos, pues a ver, ya critiqué YouTube y bueno, ahí puse una imagen que le dicen chinga de South Park, malditos bastardos. Pero bueno, ya me lo esperaba, chingado, pero como quiera da coraje que se comporten así realmente, pues. Si un artista te gusta mucho, una película te gusta mucho, no importa si la bajas. Bueno, ya sabemos que sí hay gente bien jodida mentalmente y también pues de dinero igual, ¿no? Sí, pero, pues, sí. No creo que sus arcas de dinero bajen tanto por un pinche video de YouTube que ni siquiera se ve 100% bien, no se ve en HD, o sea. Sí. Y bueno, aparte de que no es el primero que no lo hacen, y hay veces que son por tonterías, por personas que ni tienen los derechos de algo y te reportan porque ellos creen que es suyo. O sea, nos ha pasado que nos llegan a reportar de empresas que, oye, ¿cómo? TV Perú te reporta que un video es suyo y te bloquean un video que por una cámara de seguridad, que es un video que salió en todos los noticieros del mundo. O sea, güey, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que por qué es tuyo? O sea, ¿por qué dices que es tuyo? O sea, muchas cuestiones que nos han tocado así. Yo me imagino en la vida real, bueno, no real, más bien en la vida de normal de esas personas que están viendo ahí cómo los puede chingar toda la demás gente. Que por ejemplo, a lo mejor alguien le pide su baño en su casa y dice, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué vas a hacer en el baño? ¿Qué? O sea, tan paranoicos están que no le tienen confianza a su propia sombra. Así me los imagino a ese tipo de gente. Sí, la mera verdad. Porque hay empresas grandes que les vale madre, o sea, que pues tú ponlo igual y pues es mío, pero como... No te lo bloqueo, no hay pedo. O sea, sí nos han llegado muchas notificaciones de que hay algo de copyright, pero pues no, realmente lo único que nos dicen es que te vamos a poner publicidad esa que puede ser molesta, pero pues a fin de cuentas no, el video sigue ahí. Sí. Pues hijo de su, Pues vamos a ver dónde lo puedes subir para que toda la raza esté ahí al pendiente. Están los estrenos de cine, mañana hay buenos estrenos de cine. Está Oblivion, que de Tom Cruise, que pues, está muy interesante. Yo la mera verdad creo que es la recomendación de la semana, podríamos decir. Y no sé qué, digo, por ahí reseñamos, ahí está en el video para que lo vean, de los estrenos de cine, para que se den un vistazo de las películas que mañana pueden ir a ver al cine. Ay, güey, ya dije muchas veces cine. Está Operación Rescate, una película animada de la cual yo no escuché nada, y al ver el tráiler no se me hizo tan chafa. Se ve bonita, o sea, se ve cuidada. Sí. Y se ve interesante que pues se sale, son extraterrestres en... Ya hemos visto extraterrestres en el cine, en películas animadas, pero se me hace un poquito diferente el enfoque. Porque, por ejemplo, me acuerdo de la de Aliens contra... ¿Cómo era? ¿Monstruos contra Aliens? ¿Verdad? Sí. Pues eran los enemigos, los aliens. Igual y pues los monstruos, pues ahí estaban. Era como que el equivalente a lo que sería un alien, porque a fin de cuentas son seres extraños. Pero era como que era el punto de vista de aquí, de los humanos. Sí. En esta película de Operación Rescate, pues es el punto de vista de los aliens. Exacto, exacto, exacto. Se ve padre, o sea, no, si tienen chiquillos ahí en la casa y los quieren ir a aventar al cine, no, digo, vayan también ustedes. Sí, a ver. Otra de las opciones, entonces ahí está el video de los estrenos del cine para que lo puedan ver, está en nuestro canal de YouTube. Y el de, bueno, nada más para comentar, no hizo muchos comentarios Kidei, como que no tenía ganas de grabar, y como que ya lo hizo, pero bueno, la del infiltrado con... Dwayne Johnson, ¿cómo se llama? La Roca. La Roca, The Rock. Que yo veo que ahora sí actúa el vato. Ya. O sea, ya se quiere quitar ese mote de luchador que fue invitado nada más así por... Se está apoderando del cine, güey, realmente. Sí, o sea, la última película de G.I. Joe, ahí está. Sí, sí, sí, sí. También es... Ya se metió la de Yayob, ya se metió la de Rápido Furioso, cuando era un personaje secundario en la película o medio secundario. Ya ahorita ya se volvió parte primordial de la siguiente película de Rápido y Furioso. O sea, se está metiendo y digo, pues a lo mejor, como siempre, pues son de luchadores, actores, como que no traen las tablas, pero pues de tanto hacerlo se tiene que aprender algo. Sí, o sea. Sí, ya tiene muchas películas hechas y sí, yo veo... como que ya lo está, o lo dirigieron muy bien, o sí, ya se está poniendo muy bien las pilas en esta del infiltrado. Digo, tampoco es, ese es un no. de Oscar, pero sí lo veo muy bien al chavo. Pues ya no está tan chavo. Esperemos que Batista le siga, aunque lo veo más complicado, ¿no? Que Batista... No, Rey Misterio, güey, pero con todo y máscara. Imagínate. Sí, Rey Misterio, cabrón. Digo, si ya hace comerciales de Sabritas el güey, pues que... Ajá, sí, güey, no los he visto. Ah, no era de Sabritas. No, sí, también de Sabritas con los tazos. Y el del chicle, del otro chicle que decía qué sabor era y salía él y todo. Y hacía una hurracarrana. No, pues la verdad no los he visto. Casi ni veo tele ya. Pero bueno, el Batista, como platicamos la semana pasada, va a estar en la película de los Guardianes de la Galaxia. Ya está confirmado él. Que en el personaje también lo vi yo en la película de Iron Fist, entonces para que pues vayan viendo el personaje, porque no vaya a ser que ya Batista también se nos quiera unir a este el mundo de luchadores que se quieren unir al cine, como John Cena, que tuvo una película media muy chafa. Bueno, para mí me dijeron que estaba chafa, no la he visto yo, pero pues en otras, digo, ahí estuvo, creo que Kane, el Undertaker, en películas de terror y todo, por ahí andan metidos los luchadores, ya sabes. Pero pues bueno, la buena Roca ya está aprendiendo a actuar, y véanlo este viernes si les interesa, ahí está, van a estar en su cartel, en su cine favorito. Esperemos de que sí estén, porque la mera verdad, cabrón, ¿sí supiste que la película de Evil Dead no estuvo en Monterrey? No se ha estrenado. O sea, se estrenó en diferentes salas en México y aquí en Monterrey en ninguna. Ah, la madre. O sea, son de esas jaladas que hablamos de que está cabrón, o sea, que tiene, son películas muy buenas, ¿por qué no habría de estrenarse aquí? Y sobre todo porque pues Monterrey es una plataforma... Monterrey, México y Guadalajara son las ciudades principales de México, o sea, ¿por qué no habría de llegar? La verdad, estamos tan jodidos que nos interesa ver más el Canal 12 Multimedia si no vamos al cine. Yo no creo, güey. Yo creo que la raza sí ve películas, sí sigue. Yo veo los cines hasta la madre siempre. O sea, hasta la madre, o sea, es poco. Entonces, no entiendo yo qué está pasando. ¿Quién sabe, no? Está muy mal por los cines. Otra que no se estrenó aquí, o no, ¿cuándo se va a estrenar la de Carrie? ¿O ya se estrenó? Que también, no, esa todavía no. Sí, que yo decía, esperemos de que esa no la vayan a bloquear. Y esperaría que tampoco Kick-Ass 2 y todas esas películas que a lo mejor no son muy llamativas, que ahora les dé por no estrenarlas al mismo tiempo en todos lados. Que nos pase como Scott Pilgrim o Donde Viven los Monstruos, que tienes que ir a un único cine como 2 meses después y nada más va a estar una semana y a las 6 de la tarde. O sea, un horario miércoles 6 de la tarde nada más donde no puedes ir. No mames. No, esperaría que se pusieran las pilas ahí Cinépolis y Cinemex. Los dos, porque fueron los dos los que no tuvieron el estreno esta semana. ¿Quién sabe qué pedo sabrá? Pero sí, está mal que haya ciudades donde no se estrene al mismo tiempo. Sí. Pero bueno, vamos a ver cuándo se estrenan estas películas. Estas, digo, son los estrenos que nos marcan las dos empresas. Los más importantes, porque hay otras películas, algunas de arte, que evitamos reseñar para que el video no se haga muy largo y les puedan ver. Digamos que agarramos siempre las películas más interesantes. Y porque a veces también es difícil ver, porque ellos mismos publican todas las películas que van a sacar. De repente las ponen en cartelera. Entonces, pues, no podemos prevenir eso. Pero ahí está el video, es para que los puedan ver y son las más importantes. Que fueron tres, ¿verdad? De esas tres películas. Así es. Pues bueno, ya son las 12:07 de la noche, banda. Ya nos vamos a despedir. Ya se va a terminar el box más, podcast más. Vamos a estar en la feria del libro, en la convención de cómics. Es que ya me tengo sueño, güey. Vamos a estar en la convención de cómics, entrevistando a la raza, haciéndoles preguntas. Vamos a ver si saben quién es Ayumi Hamasaki. Lleva una imagen, güey, y les dices, a ver quién es esta persona. A ver cuántos de ellos saben. Y al que sepa, le vamos a dar un premio. No, es más, no necesita ninguna foto, güey. O sea, con el puro nombre debe saber, si no se lo saben, next. Vamos a dar premios para el que se lo sepa, entonces, chéquenlo. Yo me lo sé, güey, ¿qué me vas a dar? No, para las mujeres que se lo sepan, les vamos a dar un besillo. Para los hombres, un besillo de Joe, pero de machos, un beso de machos. Con los ojos abiertos, cabrón. Con los dos. No, vamos a entrevistar ahí a la raza para que si nos ven, ahorita nos ponemos de acuerdo con la banda de PS Core también para ver qué tienen planeado ellos, juntarnos y hacer desbrague y vamos a que nos traigan a la policía y todo el show. No, lo de la policía no. Lo de la policía no. Pero bueno, Jones, despídete porque vamos a terminar el podcast. Adiós. Este fue Joe con su despedida de adiós. Y pues lo recuerdo, este es su Bosca, su programa favorito de toda América y Ruiz Cortines. El único programa amigable con el ambiente que se hace con latas de cartón y todo el show. Latas de cartón, latas de aluminio y con cartón. Y un... ¡Latas de cartón! ¡Están con madres las latas de cartón, güey! ¿Dónde las consigo? Esas son nuevas, güey, son biodegradables. Pero este es su programa amigable con el ambiente. Güey, hay que enumerar ya los boscas, güey. Ya se me hace que ya superamos a los box sabatinos. Sí, ahorita yo los tengo todos grabados. Y bueno, están en YouTube, ¿verdad? También ahí los podemos contar. Sí. No, pero hay algunos que no subimos a YouTube porque estaban mal del audio, güey. Sí. Ese va a ser el pedo, güey. ¿De dónde comenzamos? Ahorita lo checa. Sí, ya vemos después. ¿Verdad? Ahorita lo checamos, pero ustedes ahí adivinan el número y a lo mejor les damos un premio también. Sí. No, pero, bueno. Te acuerden, sí. Tenemos un Uncharted 3 empacado nuevo en su caja para regalar, que no lo hemos regalado porque no nos hemos juntado para decidir cómo, pero a lo mejor... Tenemos más de un mes sin juntarnos. Pero ahí vamos a pensarlo y a lo mejor les tenemos la sorpresa que ahí en la combe lo regalemos. Para que estén al pendiente y nos vemos el sábado. Esto fue todo, amigos. Que tengan muy buenas noches. Descansen, se bañan, se van rebañados al trabajo, no sean cochinos. Buenas noches, hasta mañana. Love.